Esto es Istoka, no es Esparta, pero casi. No es Macedonia, no es Roma, no es Japón, ni tampoco es Dallas. Pero bueno, de todos esos sitios vamos a hablar. Como veis, he dicho Dallas. Es el lugar donde aconteció ese magnicidio tan famoso de JFK, de Kennedy, públicamente, ¿no? Con imágenes y todo. Porque de todos esos sitios vamos a hablar, porque vamos a hablar de los asesinato, pero no cualquier asesinato, ni no nos centramos en magnicidios, aunque muchas veces lo es, nos centramos en asesinatos oportunos, que realmente le ha beneficiado a alguien, que había un claro beneficiado para sustituirle o para ganar, para obtener cualquier rédito, en fin. Esos asesinatos oportunos, que veréis a lo que nos referimos, tenemos unos cuantos aquí. Por ejemplo, así de primeras se me ocurre pues Filipo II de Macedonia, la muerte del general Prim, en fin, todos esos que alguien sacó un gran beneficio de ello. Y bueno, para eso tenemos aquí con nosotros a Tony, arroba Lord Cirencester. ¿Qué tal, Tony? Hola, buenos días. Buenos días, Tony. Vamos a intentar terminar el podcast y no morir en el intento, porque tenemos algún problemilla de ciberataque, ¿no? Por la unidad, ¿cómo era? La unidad número 61398. 61398. Buenos días, Alex. Hola, buenos días, mi general. A todo podcast le llega a Susan Martín. Sí, pues espero que esta vez no sea el nuestro. Vas a intentar sobrevivir. Buenos días, Rodrigo. Oh, Dios mío. Buenos días. Estoy muerto. Sospechosamente, además. Sí. Estáis conspirando para liquidarme. Sí. Y nada, también estará con nosotros. Pues Jesús está con nosotros. ¿Estarás en el futuro? No lo sabemos. Cualquiera puede caer. Arroba Bucaner en Twitter. Buenos días, Jesús. Hola, buenos días. Esperemos que sí. Ya te digo, el otro día recibí un paquetito que hacía tic-tac, y todavía lo tengo ahí para abrir. No sé qué pasará. Buah, es que no tienes ni idea, macho. Si ahora lo que se estila es meter ahí polvos de talco en sobres. Sí. Así que... Y bueno, yo soy Goyix, arroba Goyix _Salduero. Y a todos nosotros nos podéis encontrar en arroba Istocas, en la página de Facebook y Google Plus, y por supuesto en nuestra web istocas.com, donde podéis dejar comentarios, audios, en fin, valoraciones y pedirnos temas, aunque ya de esta temporada los tenemos casi todos completos, pero bueno, seguid proponiendo los temas, porque así tenemos más donde elegir, ¿no? Bueno, y como ya sabéis del anterior Istocas, tenemos las camisetas de Istocast que lanzamos junto con duckbelly.com, con el diseño de Segunda Guerra Mundial, y bueno, pues iremos sacando más, pero bueno, es pues para darnos publicidad un poco y para que la luzcáis este veranito, y bueno, por ayudar a sufragar los gastos pues que tiene generar son pequeños gastos, pero que tiene generar estos podcasts que podéis encontrar cada dos semanas. Así que nada, pues lo podéis encontrar en duckbelly.com, esas camisetas. Y bueno, pues yo creo que nos podemos meter ya en harina, así que pues si queréis pasamos a hablar del primero de ellos, de Filipo II de Macedonia. Alex, esto es especialidad, tú amas a este personaje. Bueno, pero platónicamente, ya que nos vamos a meter en estos temas, le amo pero desde la distancia, que no quiero malentendidos. Pues nada, pero todo bueno, tuyo. Pues nada, pues entonces lo primero sería decir Filipo de Macedonia. ¿Pero quién es Filipo de Macedonia? ¿Quién es Filipo de Macedonia? Bueno, pues lo primero sería decir, todos sí reconocemos a quién es Alejandro Magno, ¿no? Claro. A todos nos suena Alejandro el Grande, si no es... Y sería un error que no fuera por esto, por el magnífico podcast que se ha hecho aquí en Istocas. Deberíamos decir que ha sido por aquella película que, más que realizada, la han perpetrado unos culpables conocidos por todos, desde Alejandro, Colin Farrell, etcétera. Sí. Y que bueno, que dicen que somos una sociedad avanzada, pero sabiendo quiénes son los culpables todavía no se han tomado medidas. Uh-huh. Pero bueno, Alejandro sí nos suena. Pues Filipo II de Macedonia es el padre de Alejandro el Grande. Y es decir, nos estamos situando en el año 382-336 a.C. Es decir, hace la tira de tiempo. Y Filipo, que es el padre de Alejandro, es también el que le da la forma, tanto administrativa como militar, a todo lo que es el Estado de Macedonia, a todo lo que es el Reino de Macedonia, y el que le da la fuerza y la potencia, el que le da toda la fuerza militar y toda la potencia estratégica y administrativa y política para poder, para que luego Alejandro pudiera dar ese salto. Alejandro no habría podido, probablemente, casi con seguridad, no habría podido conseguir hacer todo lo que hizo de no haber podido ser por Filipo de Macedonia. Uh-huh. Pero claro, para conseguir hacer este estado, Filipo tuvo que ir haciéndose bastantes enemigos. Es decir, empezamos por los griegos. Filipo de Macedonia ya en su cabeza iba teniendo primero la unificación bien de lo que es el Reino de Macedonia, hacer una serie de alianzas políticas y luego, desde ya una posición de fuerza, poder analizar lo que él mismo tenía como proyecto antes que Alejandro, que era la guerra con el Imperio Persa, que ya decimos un enemigo mayor. Entonces, para ello va realizando varias pequeñas historias. Entre ellas podríamos destacar el casamiento con la reina Olimpia. La reina Olimpia pertenece al reino de Molosia, es princesa del reino de Molosia, y esto le hace tener un soporte político muy importante, ya que tiene un reino aliado, alianzas matrimoniales, todos sabemos más o menos por dónde van los tiros. Luego se inmiscuye en guerras sin proyectos griegos y se hace con unas minas de oro que le pertenecen por derecho a Atenas, jamás se las devuelve. Atenas, que en aquella época era la potencia hegemónica en lo que es todo el mundo griego, pues claro, se rebota y tal, y tienen guerra. Gana perfectamente Filipo. Y gana Filipo porque él ya ha engrasado todo el sistema de combate militar del ejército, que luego explotaría también Alejandro. Uh-huh. El de una falange, haciendo de yunque una falange, un cuadrado con sus arisas, que es una unidad muy, muy compacta y muy potente, que se estrella contra, o que el enemigo se estrella contra ella, y unidades de caballería ya ligera o pesadas que hacen de martillo contra el yunque, que los estrellan. Es decir, esa estrategia que tantas veces utiliza Alejandro y que tan buenos resultados le da, ya la está desarrollando. El entrenamiento, el rodaje de los soldados y lo que es la tropa, la va haciendo Filipo. Uh-huh. Sí, sí. Bien, pues entonces Filipo va ganando poder. Y cuando vas ganando poder, lo que ocurre, que es lo más natural del mundo, es que te vas ganando enemigos. Para empezar, después de derrotar a los atenienses, cosa que no les hace gracia, fuerza su entrada en el Consejo de las Ciudades, la Anfioctía, me la tengo que apuntar porque es menuda palabra, la Anfioctía. ¿Y esto qué es? Que consigue un papel le dejan de ver como un rey bárbaro, porque aunque actualmente todos los macedonios ahora dicen, no, es que Alejandro y los macedonios eran griegos. Bueno, son griegos ahora que los dice que les gusta mucho lo que hizo Alejandro y quieren como vanagloriarse, pero en aquella época los griegos miraban a Filipo y a Alejandro como bárbaros. Uh-huh. Le veían a Filipo le veían como el rey bárbaro. De hecho, una de las obsesiones de Filipo sí es verdad que era participar del mundo griego y por eso le daba una educación lo más esmeradamente, lo más griega posible, que nadie haga un chiste sobre ello. Le daba una educación griega a Alejandro mediante su profesor, que como es muy famoso, fue Aristóteles. Uh-huh, entonces, sí. ¿Qué ocurre? Que al entrar en la Fioctía le quita el papel predominante a Atenas, pequeño problema que vamos a tener ahí más luego, y obliga a los griegos a no a rendirle tributo, pero como a apoyarle financieramente y bélicamente en prácticamente todo lo que hace. Es decir, como que es un rey bárbaro que va, se mete por la fuerza en una cosa que solo están la gente civilizada, que son los griegos, y de repente él va a tener la voz cantante. Y esto sienta mal a muchos. Uh-huh. Van pasando los años, nace Alejandro y Filipo es el rey de Macedonia. Exacto, es como el rey león, era como Mufasa, sí. Un poco más económico. Filipo dicen que medía 1.50 m, así que como Mufasa no era. Sí. Pero probablemente también saldrían sus paseos por el parque y tal. Que al principio todo, la vida es maravillosa, etcétera. Ya os digo, los persas con la mosca detrás de la oreja, caray, aquí tenemos un reino nuevo, este reino es el reino macedonio y la verdad es que está siendo muy potente militarmente. Uh-huh. Y es en gran medida hostil. Prueba de que los persas eran conscientes de ellos, eran las famosas embajadas que no dejaban de enviar, no diremos con tributos, pero sí con regalos al reino de Macedonia, siempre vamos a ser amigos. Sí. Tenemos a los atenienses, que no estaban en absoluto nada contentos con él. Bueno, pues Alejandro Nazi se va desarrollando. Al principio tenemos lo que es natural, que es una admiración al padre. El padre fuerte, el padre que va a creer, que lo gana todo, que es el rey, que va consiguiendo hacer todo y le embarga todo. Pero ¿qué ocurre? Van pasando los años y Filipo decide volver a casarse. Decide volver a casarse con una princesa macedonia. ¿Qué problema tenemos aquí? Que ya se están afilando muchos cuchillos. Sí. ¿Por qué? Porque, primero, estás haciéndole un feo a la mujer que es Olimpia. Olimpia, hemos dicho que es la princesa del reino de Molosia, que es un aliado político. Esto significa dos cosas. Primero, Olimpia, que es una persona que manda bastante y mete bastante mano en todos los asuntos del reino, por detrás del esposo, naturalmente, es el rey, pero que todos sabemos lo que es tener a la mujer cabreada en casa. Sí. Pues de repente le estás diciendo que va a pasar a ser, pues algo así como la reina comodín o la segunda reina, o en, para hablar claro, va a ser la segunda, después de ser la madre de los hijos, etcétera. Además, Olimpia tiene un hijo que es heredero del reino, que es Alejandro el Grande de Macedonia, Alejandro el que sabemos por la historia lo que va a hacer luego. Pero, compañeros, ¿qué ocurre si en lugar de una reina una reina molosia en Macedonia, tenemos una reina de la nobleza macedonia? Uh-huh. Claro. Que de tener un hijo, Filipo y la nueva reina macedonia, tenía probablemente prioridad sobre Alejandro. Claro. Es más, es famoso que en un banquete, creo que era el banquete de bodas, pues Filipo, que le da bastante al vino, pues está por ahí pues bebiendo, jaja, jiji, sois mis mejores amigos, os quiero a todos, etcétera. Y de repente, en un momento dado, está tan embriagado de vino que discute con Alejandro, y Alejandro le llega a decir, pero entonces, ¿qué ocurre? ¿Voy a ser yo un bastardo? Esto es bastante grave, porque claro, sí. cuando lo que esto implica es que no solo está diciendo no solo le está reprochando en público a su padre, el rey, el feo que está haciendo a su mujer, etcétera, etcétera. No solo está mostrando su rebeldía contra este hecho, es que claro, se está jugando a la herencia, se está convirtiendo de el príncipe de Macedonia, el que dirigirá los ejércitos, el que lo heredará todo, a un bastardo en la corte. Esto para la historia de Alejandro el Grande. De hecho, el rebote de Filipo de Macedonia es macanudo y se levanta, pero como está ebrio, tropieza, se cae. Y de hecho Alejandro va y para empeorar la situación, que lo quería arreglar, vamos, se ríe en público de su padre, le señala y dice, miren, quiere dominar países y no es capaz ni tenerse en pie. Y Filipo se vuelve furioso, le amenaza de muerte y le exilia. Le manda al exilio a su hijo, a Alejandro el Grande, y luego más tarde es verdad que será perdonado y volverá. Pero ya evidentemente la relación padre-hijo está rota. Sí. Tenemos ahí una situación importante. Tenemos pues a los persas, que tienen la mosca detrás de la oreja con este gigante macedonio que de repente se les ha plantado en el nuevo escenario político, digamos. Primero había unos jugadores, los persas tienen muchos jugadores internos, ya que es un imperio muy, muy vasto y complejo, como nos lo vimos en el otro Histocast, pero siempre tienen en cuenta el mundo griego y de repente, ¡pum!, aparece la potencia de Macedonia, grande y hambrienta. Uh-huh. Tenemos a Olimpia, una mujer simplemente despechada y preocupada por el futuro de su hijo. Tenemos a la corte de Molosia. Si Olimpia ha relegado a un segundo lugar, ellos como influencia del reino que tiene más influencia también. Tenemos a los atenienses. Los atenienses tienen a un orador que es Demóstenes, que lanza las famosas filípicas, que son unos discursos en los que pone a caer de un burro al rey bárbaro, un tirano más, etc. Y luego tenemos al propio Alejandro. Alejandro, bueno, básicamente lo que os he dicho, aparte de que ya no se llevaba nada bien con su padre, de repente Alejandro quiere mandar, lo que hemos dicho, tenía el ímpetu, el ardor de la juventud, quería lanzarse a conquistar el mundo antes de que el ardor de la juventud se le pasara. Uh-huh. Pero, compañero, tiene un techo, y el techo es su padre. Claro. El techo es Filipo. Compañero, que es que además, si va a tener un hijo con la nueva reina, el proyecto de poder ser rey y encabezar sus ambiciosas expediciones se pone cada vez más y más lejano. Y llegamos a la boda. Y durante los festejos, ante los ojos de Alejandro y Olimpia, un noble macedonio, Pausanias, se acerca al rey, que está embebido de felicidad y de vino. Ya os he dicho que le gustaba darle a la barra, que no es normal. No le presta una atención hasta que de repente, ¡zas!, un puñal le alcanza fatalmente. Y el rey Filipo II de Macedonia, el león de Macedonia, 1,50 m de león, pero león a fin de cuentas, es asesinado, cae al suelo. se arma un gran revuelto, un gran revuelo. Como en tantos otros casos, muchos nodos susceptibles desconfían, evidentemente, pues salen todas las conjuras. ¿Tenía oro persa? ¿Quién ha sido? Hay muchos que nos recuerda un poco a la historia de Cid y a otras. Hay algunos nobles macedonios que desconfían de Alejandro, que es evidente el nuevo heredero, y tiene que jurar y perjurar que no solo está implicado en la muerte de su padre, sino que dará caza a los que habían pagado al asesino, que averiguaría los motivos, y detrás del egipcio y tomaría venganza. Y es más, designa a su investigador y su profesor mentor Aristóteles, el famoso Aristóteles, el que iniciaría la escuela de filosofía aristotélica, discípulo de Platón, pues a ese Aristóteles le designa como investigador privado, sin gabán y sin sombrero, pero bueno, que haría lo que pueda. Pero claro, ahí tenemos las razones del asesinato del viejo León que nunca se resolvieron. No se sabe en realidad quién fue. A mí me queda la duda si no cogieron a Pausanias y lo retorcieron un poco. Me da a mí que no, que lo mataron en el acto y evidentemente el asesino no pudo contar nada. Dicen que no, que Pausanias es que el noble en concreto que se llamaba Pausanias, que es el asesino, es del que estoy hablando, actuó por su cuenta, enervado por una injusticia que el rey cometió contra él en alguna tontería. Pero entre nosotros yo veo un poco difícil que un tipo por su cuenta, por una pequeña injusticia, vaya y le pegue una puñalada, atrapera al rey, claro, cuando sabes que eso en aquellas épocas puede suponerte unas horas de dolor bastante prolongadas y bastante cruel. Sí, sí, y entonces, claro, quedan las preguntas. ¿Quiénes están interesados en la muerte de Filipo? Por lo que os he dicho, todos. Los griegos, que están a rabiar con el rey bárbaro que les ha puesto el pie en el cuello y encima les obliga a ser su amigo, pero amistad por la fuerza. El príncipe, que dice, con papá aquí yo no pinto nada y además me estoy jugando que el futuro ya no tenga nada de nada. La reina, que dice, el feo que me has hecho y a mi hijo además le vas a dejar en la estacada. La corte de Molosia, que dice, voy a perder la influencia. Los persas, que dicen, no me gusta nada como me huele Macedonia. Y tenían razón, como más tarde se vería. Sí. ¿Quién? ¿Quién estaba detrás del asesino de Filipo II de Macedonia? Pues todos. ¿Quién estaba más interesado? Claro, son muchos cuchillos, pero ¿realmente pudieron unirse todos? No. Tuvo... Claro, ahí es donde ya podemos empezarnos a pensar. Pero imaginaros, si no muere Filipo, que no habría habido un Alejandro Magno. Claro, pero muy probablemente. Yo creo que ahí ya esto es la parte del debate, ¿no? Que queríamos también tener, ¿no? El tema está en que... No sé si quieres decir algún hecho más o lo introducimos durante el debate, pero el hecho de que suceda justo en el momento de la boda, antes de consumar el matrimonio, que no sé si lo habían consumado ya o no, pero vamos. Siendo Filipo, yo aventuro que probablemente lo consumaría muchísimas veces antes de la boda. Por activa y por pasiva. Claro. Y por babor y por estribo. Pero vamos, el hecho que sea en la boda ya... Todavía estaba en eso. El hecho que sea en la boda yo creo que es bastante, no sé, indicativo, ¿no? Que no revelador. Dejémoslo en revelador. Sí. De las intenciones. Sí, sí, sí. Porque por mucho que hubiera consumado el matrimonio, por mucho que hubiera nacido un vástago de eso, mientras no estuvieran casados, no dejaba de ser un bastardo sin ningún tipo de, claro, claro, de derecho. Exactamente. Es que el momento que sea en la boda y no después de la boda, ya habla mucho el tema. Claro, tomad nota de que después de esto, la princesa de Molosia, que iba a casarse con Filipo, se convierte en absolutamente en una doña nadie. Olimpia va a seguir siendo reina. Alejandro es el heredero. La princesa de Bárbara esta, no sé exactamente dónde terminó, la verdad. Pero ya no pinta nada más en esta historia. Claro. No, sí. Ahí yo creo que a la pobre mujer, pues imaginaos la situación. Decir, joder, ¿y ahora qué hago? Me hago mutis por el foro, ¿no? Directamente desaparezco. En fin, ¿cómo veis el asunto? Hombre, yo creo que la opción de desaparecer era la que mejor tenía, porque si no probablemente hubiera amanecido una mañana envenenada o hubiera muerto mientras la intentaban robar las joyas, algo de esto, ¿sabes? En aquella época ese tipo de cosas estaban muy al día, y teniendo en cuenta que yo diré, no me sale el nombre de la madre de Alejandro. No era eso, gracias, Tony. Y teniendo en cuenta que Olimpia era una mujer de carácter, no creo que le hubiera deseado le hubiera augurado un buen deseo a un buen futuro a la princesa en cuestión. Por lo que se da a entender, era una pantera. O sea, que te las liaba pardas. Perdona, Rodri, ya ves tú que lapsus. Que el Filipo le huía el lecho conyugal, pero que tenía sus motivos, ¿sabes? Sí, sí, sí, sí. El asesino de Rodrigo, digo, de Filippo, en fin. Se afila cuchillo. Sí, sí. No, pero si tuvierais que hacer una quiniela, ¿por quién apostáis? ¿Por griegos, por persas, por molosios, por Olimpia o por el propio príncipe? No, no. Yo ¿aliados algunos o sin aliar? Yo creo que Alejandro con alguna Alejandro gente, y Olimpia. Alguna más gente. ¿Eh? Olimpia secas. Olimpia secas. Sí, bueno. Para mí que el hijo miraría mantenerlo aparte. Solo faltaba que también tuviera que subir al trono con las manos manchadas de sangre. Bueno, no sé. Sí, probablemente Olimpia. Tony, ¿tú querías comentar algo o era eso exactamente? No, solo esto. Que bueno, que dicen que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Y bueno, Olimpia era un pedazo mujer acá. Era una leona. O sea, si el otro era el león, ella era una leona. En fin. Pues... Alejandro, si tienes algo más que comentar sobre la muerte de tu padre, digo, de Filippo, digo, de Rodrigo, en fin. Pues... No, la verdad no, ahí está. Aristóteles nunca llegó a averiguar nada. Luego, la narrativa en algunas obras y tal, pues lo típico, si os habéis leído alguna novela, pero ya de pura ficción, algunas veces han tratado el tema de hasta dónde pudo llegar realmente Aristóteles en sus investigaciones. Pero bueno, pero en realidad nunca se llegó a nada. Es un asesinato sin resolver. Chan, chan, chan, chan. Bueno, pues tenían que haberse lo encargado a Hércules Cuarón y no a Aristóteles. Claro, pero es que sin lugar a dudas es decisivo, porque es que claro, lo que hablasteis en el Histocast de Alejandro, imaginaros que Alejandro no puede hacer nada de eso. Aunque solo fuera ya por la dinastía de los Ptolomaicos para los faraones egipcios y todo esto, nada de Egipto habría llegado, no habría habido Alejandría, no habría habido nada de todo esto. Uh-huh. O sea, como punto de inflexión de la historia, la puñalada trapera que le pegan a Filipo en la cuarta intercostal, pues bueno, pues para él debió de ser desagradable, pero es curioso la historia cómo se hace pequeñas cosas y nunca sabremos qué motivó esa puñalada. Uh-huh. Pues nada, aquí estamos con Alejandro y vamos a cambiarnos totalmente de lugar. Vamos a pasar a hablar, ya vamos a ir a Asia. Vamos a hablar de Oda Nobunaga. ¿Y qué pasó con este señor? ¿Y quién era este señor? Bueno, ¿quién era este señor? Este señor, Oda Nobunaga, es considerado el primero de los tres grandes padres unificadores de Japón. Vale. Ya en el Histocast de Sitios y Asedios Legendarios 2 hablamos de que el poder imperial había perdido fuerza y se instaura un nuevo shogunato, que es el shogunato Ashikaga, que en definitiva va a degenerar hasta llegar a un periodo llamado el periodo Sengoku. Joder, vaya nombre. que básicamente lo que consiste es un montón de grandes señores feudales que dominan su territorio, que en teoría rinden lealtad al emperador y al shogun Ashikaga, pero que en realidad lo que hacen es ir a lo suyo, luchar por sus tierras, por obtener más poder, intentar hacerse con el dominio de Japón. Uh-huh. Y entre todos estos grandes señores nobles empieza a destacar rápidamente Oda Nobunaga, que consigue unificar la parte central de Japón. Tomar el control de la capital, acaba completamente con el shogunato Ashikaga. Uh-huh. y empieza a apoyar al emperador y demás. Entonces, este hombre que parecía imparable, no había absolutamente nadie que le plantase cara, tal vez Takeda Shingen podría haberle plantado cara si no hubiera muerto repentinamente. ¡Qué casualidad! También... que al contrario de lo que se dice en Kagemusa, que dicen que lo ataque a Shingen lo mató un arcabucero, un francotirador, se murió por una enfermedad. Mm. ¿Vale? Pero bueno, es el caso es que Oda Nobunaga manda a dos de sus generales a que sigan con su campaña de conquistas. Uno es Toyotomi Hideyoshi y el otro es Akechi Mitsuhide, ¿vale? Que ese eran, digamos, dos personas de su completa confianza, ¿vale? Entonces, mientras Toyotomi Hideyoshi está atacando un castillo, ve que el castillo le va a suponer más trabajo del que parecía, y le pide refuerzos a Oda Nobunaga. Y Oda Nobunaga, pues, ¿qué hace? Pues le dice a Mitsuhide que vaya a apoyar a Hideyoshi, que él ya irá, que se va a quedar en un templo rezando con su buen amigo Mori Ranmaru. Y el caso es que Mitsuhide, a mitad del camino, se da la vuelta, vuelve sobre el templo, lo sitia y provoca la muerte de Nobunaga. Se entran al tropel en el templo, o sea, la muerte bastante clara, o sea, hay testigos, incluso testigos occidentales, y le pegan un flechazo en el costado. Nobunaga se arranca la flecha, coge una naginata, que es una especie de alabarda, y carga contra sus enemigos, pero recibe un tiro en el brazo y se refugia de nuevo en el templo, que empieza a arder y de él no se vuelve a saber nunca más. Entonces, el misterio aquí, bueno, aparte de que después todo va a desembocar en que Mitsuhide y Toyotomi Hideyoshi se enfrenten y finalmente Hideyoshi se haga con el poder, ¿no? El misterio aquí reside en qué hacía Oda Nobunaga con su amigo Ranmaru en un templo cuando él, en el 71... en el 1571 había quemado el complejo de los templos del monte Hiei. Es un poco una historia en plan Patroclo y Aquiles. Sí, sí. Ya sabía yo que ibas por ahí. De hecho, estaba a punto de preguntártelo. ¿Qué hacía con Ranmaru solo en el templo? Pues rezar, Rodrigo. Estaban rezando, tío. ¿Qué hombre tan malvado y mal pensado eres? Estaban muy piadosamente rezando, pues en muchas posturas, situaciones, oraciones, estaban oracionando. De hecho, Tony nos lo indicaba por línea interna, decía que tenía, que eran muy grandes amigos y por eso profesaban esa amistad rezando juntos. Sí, se ve que era tradición mucho entre los samuráis tener allí pues un niño adolescente que, bueno, las hacía pues como de ayudante, de escudero, y bueno, pues y les ayudaba de soledad. Sí, les hacía la soledad más llevadera. Les ayudaba. Es que les echaba una mano, ¿verdad? No sé hasta qué punto eso será frecuente entre las castas guerreras, pero en Japón no había ningún tipo de impedimento moral a la homosexualidad. Oda Nobunaga tenía sus hijas y sus, ¿sabes? Pero que, vamos, que no se consideraba algo inmoral. Creo que, de hecho, la cultura budista no dice nada en contra y demás. Si solamente fue con la llegada de los misioneros cristianos cuando esto empezó a cambiar. De todas formas, en aquella época eran más sintoístas, ¿no, Rodri? No, que va. No, ya con Oda Nobunaga, tú piensas que ya en el 1800, los autores de vamos, en el 800, los autores de la época ya están hablando del budismo y es la religión de moda. O sea, Japón es confucionista, sintoísta y hasta taoísta, pero el budismo es lo que había pegado fuerte. Es muy curioso porque ahora en Japón es que tienen ahí un mix muy muy interesante, es decir, son budistas, son sintoístas, y pueden estar con varias cosas a la vez. Una misma persona. Sí, incluso aunque sean contradictorias, eso sí, es un punto bastante curioso que algún día nos extenderemos un poco más y hablaremos de todas las religiones que profesan los japoneses a la vez. Y de cómo muchas de esas cosas se contradicen, de cómo complementan parte de su carácter. En fin, es un punto bastante interesante. Bueno, pues ahí lo tenemos. Bueno, ¿y quién podría ser los beneficiados? Evidentemente, los dos que después se repartieron el pescado, ¿no? Yo creo que está bastante claro, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros. Es muy, muy raro porque eran generales de absoluta confianza. Nadie sabe a ciencia cierta porque Mitsuhide le traicionó. El hecho es que Nobunaga siempre había sido incluso de joven, siempre había sido una persona excéntrica, indómita y digamos, con muy muy mal carácter y muy mala lengua. O sea, a Toyotomi Hideyoshi, que es al final el que le va a vengar, lo llamaba el mono calvo. O sea, se pasaba todo el tiempo ninguneando, menospreciando a sus seguidores. Entonces, hay quien dice que puede ser que Mitsuhide simplemente dijera, bueno, pues igual que está él, me puedo coger, matarlo y ponerme yo. y hay quien piensa que simplemente no fue capaz de seguir soportando las humillaciones a las que le sometía. Pero Rodrigo, entonces, ¿es seguro? O sea, tú tienes clarísimo que es este el que le traiciona, o sea, ¿lo tienes claro? Yo personalmente lo tengo bastante, bastante, bastante claro, sí. Oye, ¿y del amigo este íntimo normal, el Ranmaru, también muere dentro del templo o se escapea antes? Ahí mueren todos menos Luis Prois, que es el jesuita. Ah, el jesuitas. Bueno, andaban hasta por allí. En fin, Tony quería comentar algo de este tema. Bueno, en esto de esclarecer el por qué Mitsuhide te la traicionó, parece ser que en 1579 Nobunaga capturó el castillo de Yakami a Hatanoji de Haru. Entonces, normalmente en estos asedios pues habían la capitulación, había una serie de cláusulas. Y una de ellas, pues bueno, permitía a Hideharu vivir. Pasa que al final, pues una vez tomado el castillo, Nobunaga ejecutó a Hideharu. Y entonces se ve que varios miembros de la familia Hatano, pues asesinaron a varias personas que encontraron del séquito de Nobunaga. Y entre ellos estaba la madre o la tía, no queda muy claro, de Mitsuhide. Se ve que esto pues ya aumentó la tensión que había entre Mitsuhide y Nobunaga, y muchos dicen que es la razón que hay detrás de esa traición. Pues sí, puede ser una razón perfectamente. Sí. Sí. Yo creo que bastante claro, ¿no? La motivación. Ahí. Puede. Bueno, ¿queréis añadir algo más de este asesinato oportuno, ¿no? Que después se reparten el pescado entre ellos. No sé, se lo queda todo uno, pero claro, bueno, sí, bueno, se pelean por ello, ¿sabes? Sí. Se lo queda el que se lo encontró, porque fue el que no le traicionó. Uh-huh. Fue el que sí. Al final acabó ganando, acabó vengándole. Pues al final el que se lo queda todo es Tokugawa Ieyasu, pero sí, por un tiempo Hideyoshi parece que se lo queda así. Uh-huh. Pues vamos a pasar a otro. Al famoso Kenshin, ¿no, Tony? Sí, Uesugi Kenshin, también conocido como Nagao Kagetora. En su muerte, precisamente, se ve que quien salió más beneficiado fue Oda Nobunaga. Y bueno, su muerte, más que quizá por la oportunidad o así, pues destaca por lo bizarro que podríamos llamar que fue. Sí, bastante. Básicamente, pues bueno, hablando un poco del personaje, Uesugi Kenshin ha destacado siempre por ser el némesis, el enemigo por excelencia de Takeda Shingen, del que hemos hablado, Rodrigo, antes. Uh-huh. Se ve de que, bueno, disputaron varias batallas, sobre todo por Kawanakajima, y bueno, es famosa en la cuarta la imagen de Kenshin cargando contra Takeda y a caballo, y Takeda defendiéndose de los ataques de Kenshin con un abanico que llevaba blindado. Sí, un abanico de guerra. El abanico de guerra, sí, señor. ¿Pero eso es real? Sí, sí, son abanicos que se utilizaban para dar órdenes, sí, es real. Eso es real. La batalla es bastante interesante. Están las tropas de Uesugi Kenshin acantonadas al lado de un bosque y Takeda Shingen dispone a su ejército en formación de grulla, ¿vale? Esa es una batalla que nos indica bastante la complejidad de las técnicas samuráis en aquella época. Dispone a su ejército en formación de grulla y manda a unos cuantos lanceros a que salgan del bosque para empujar al ejército contra su formación. Pero Uesugi Kenshin no se queda parado. Utiliza una técnica mucho, mucho más enrevesada, que llaman de la rueda rodante, y lanza a su ejército en un movimiento continuo de rotación contra la formación de Takeda Shingen. Entonces, la rueda rodante consistía en las tropas de la vanguardia, cuando estaban cansadas, se iban para atrás, cansadas, heridas, se iban para atrás, con lo cual tenía siempre en el frente tropas frescas. Sí. Y tanto es así que consigue romper la línea de Takeda Shingen y plantarse él mismo en el Bakufu, en el campamento, digamos, el campamento de mando de Shingen, donde consigue matar un par de generales y casi mata a Shingen, si no llega a ser por eso, porque se defiende con el abanico de guerra. Joder, qué cosas. En fin, pero hemos interrumpido la muerte de Kenshin, Tony. Bueno, nos desplazamos ahora al 12 de abril de 1578. Y bueno, como muchos de los aficionados de la saga Total War recordarán, pues bueno, aparte de los ataques con samuráis y así, la otra forma de eliminar a enemigos, pues mediante el asesinato, la infiltración. Entonces, se contrató, bueno, un enemigo desconocido, todo el mundo sospecha que fue Nobunaga, pues se hizo con los servicios de un ninja que medía menos de un metro, se llamaba Ukifune Jinai. ¿Menos de un metro? Menos de un metro, era un enano. Es como nos salió no hace mucho por las noticias, una banda de rumanos que atacaba, bueno, que robaban en naves industriales, y bueno, tenían uno que era, creo que le llaman el mono, que es uno super enano, que además muy ágil, que bueno, pues se mete por los conductos, va entrando y bueno, consigue pues abrir la nave para que los demás vayan robando. Qué curioso, macho. Pues, seguimos con ese ninja. Pues bueno, el ninja y su equipo pues se pelearon pues contra con el equipo de ninjas que miraba a defender a Uesugi Kenshin. Y bueno, mientras en el fragor de lucha y así, pues el bueno de Ukifune pues se infiltró por el pozo negro del castillo. Y bueno, y se quedó pues esperando pues con la paciencia consabida que tiene el ninja pues allí en un pozo pues rodeado de excrementos y de basura. Entonces, bueno, ya pues los que habéis visto los castillos, pues bueno, el pozo negro, pues bueno, había la pequeña abertura pues donde tú sentabas tus posaderas y te descargabas a gusto. Y se ve de que hubo un momento, pues que bueno, mientras él estaba esperando así, pues al bueno de Uesugi, pues le entró la necesidad, le entró el apretón y bueno, pues fue allí a sacar, a quedarse aliviado. Y cuando pues las posaderas de Uesugi pues empezaron a asomar por allí, por el agujero, pues nuestro amigo ninja le clavó un lanzazo. Y directamente lo empaló. Es demasiado bueno para ser cierto. Tres cuestiones que quiero plantearte. Yo tengo una principal. Primera cuestión, ¿con lanzazo hablas literalmente cuando veo las posaderas o te refieres a otra cosa? Segunda cuestión. El mini ninja este de tamaño económico, ¿cuántas posaderas tuvo que estar aguantando hasta que llegó la posadera correcta? ¿Y cuántos vientres aflojaron sobre el ninja hasta que encontró el culo fácilmente reconocible del hombre este? Nunca nadie ha dicho que ser ninja sea fácil. No, es que este no va a protagonizar ninguna película de estas del magnífico ninja con sus artes marciales. Es que el rollo del asesinato es quedarte ahí abajo e ir viendo cómo culo tras culo se va haciendo de vientre hasta que por fin llega el culo requerido. Es que joder. La historia es cómo lo distingues. Sí, o sea, hay culos y culos, por supuesto. Al ojo de un ninja, Jesús. Ahí te equivocas, Jesús. Un ninja sabe distinguir perfectamente el culo necesario. Yo me imagino que iría con su escolta y entonces cuando supo que llegaba él con más gente y solamente entraba él, entonces pues vamos a ver, la historia oficial dice que Uesugi Kenshin murió de una afección estomacal. Ah, sí, ¿vale? Hombre, sí, claro. Bueno, sí, te meten un lanzazo, como dirían por ahí, muerte natural por lanzazo en las tripas. Pero hay un motivo que nos induce a pensar que la historia esta de los ninjas es una leyenda, y es que él mismo en su diario anota que se encuentra mucho más delgado y que tiene como una pelota fría en el estómago. Entonces eso ha llevado a los estudiosos modernos a pensar que podría tener cáncer de estómago o algún tipo de afección similar, más que morir por la puñalada. También dicen que era un gran bebedor y que posiblemente pudió morir de cirrosis. Entonces, si el ninja lo mató o no, en realidad lo único que hizo fue ahorrarle tiempo, o sea, ahorrarle sufrimiento. Bueno, pero... Y bueno, y después, por otro lado, yo el enlace de Oda Nobunaga no lo veo muy claro, porque Oda Nobunaga después en el 80 y pico va a atacar varios territorios de los ninjas y los va a poner en franca desbandada. O sea, no debían ser tampoco santos de su devoción. Después de todo, los ninjas son samuráis vencidos y adiestrados por los budistas, a los cuales Nobunaga no tenía mucha con los cuales no tenía mucha simpatía, como dicen, como hemos dicho antes, ¿no? Había quemado un montón de templos. Entonces, bueno, pues yo lo pongo en duda. Si se enviaron ninjas, yo señalaría a Yasu Tokugawa, que es el que cuando Nobunaga ataca los territorios de los ninjas, va a cogerlos, incluso van a convertirse en su guardia personal. Es mi opinión. Lo veo así. Tony tiene una que quiere compartir. Bueno, o Alex, que queráis. No, ya una pregunta para Rodrigo. El famoso Hattori Hanzo que rescataron el nombre en la película de Kill Bill, ¿fue el Hideyoshi? ¿Era el guardia de Hideyoshi, Rodri? Hattori Hanzo era el mejor ninja de la historia del clan de Iga y por lo visto se convirtió en sirviente de Hideyoshi. De todos los que escaparon, que fueron como unos 4.000, muchos se pusieron al servicio de Hideyoshi, no, de Yasu Tokugawa, ¿vale? De Yasu Tokugawa, que era aliado de Nobunaga. Muchos se pusieron al servicio de él y en varias ocasiones lo escoltaron. Uh-huh. Pues ya veis. De la conexión Nobunaga, me he puesto allá uno de los enlaces que había empleado para documentarme y explican allí pues que por lo visto pues cuando una vez pegó el lanzazo y consiguió escaparse y evidentemente antes de ir a ver a Nobunaga pues se cambió de ropa y se lavó exhaustivamente, pues fue a hablar con Nobunaga, le explicó pues lo que había hecho y se ve que la frase Nobunaga dijo: "Y el imperio ya es mío". Sí. Bueno, no anda desencaminado porque esos tanto Shingen como Usugi Kenshin habían estado dándose mucha cera, eran guerreros muy muy muy versados con ejércitos muy muy poderosos y sin duda tanto la muerte de Shingen como la de Uesugi le dejó el camino expedito, bastante allanado. Sí. Bueno, pues aquí está una historia oriental de asesinatos más que oportunos, ¿no? Hemos tenido varias muertes así un poco sospechosas. Bueno, pues tenemos aquí, vamos a cambiarnos totalmente de continente y nos vamos a ir directamente a Dallas. Vamos a irnos a ver la muerte de JFK. Que bueno, que ya, bueno, archiconocida, todo el mundo yo creo que ha visto las imágenes, ha visto la película famosa, en fin, pero eso no quiere decir que nosotros no tengamos que ir a comentar la jugada. Bueno, pues como tú dices, Goyo, a JFK le conoce todo el mundo, bien sea por las películas de... No solamente la que trata sobre su asesinato, sino, por ejemplo, la de 13 días sobre el tema de la crisis de los misiles. O sea, yo creo que es uno de los iconos de la cultura estadounidense del siglo XX. La verdad es que la historia de John Fitzgerald Kennedy es un poco curiosa, porque bueno, él es hijo de Joseph P. Kennedy y Rose Fitzgerald. Y ya desde su más tierna infancia su familia tenía planes para él. No precisamente el hecho de que fuera a llegar a ser presidente, porque eso se lo tenían, la política se la tenían reservada a un hermano suyo que acabó muriendo en la guerra, pero sí que era una familia, digamos, con bastantes posibles. De hecho, su padre fue embajador en Londres y su abuelo materno había sido gobernador del estado de Massachusetts y demás. O sea, que era una familia, digamos, con conexiones, tanto del lado bueno, por decirlo de alguna manera, como, bueno, pues tenían varios negocios y parece ser que dentro de esos negocios había algunos asuntos que no eran demasiado, demasiado turbios. El caso es que Kennedy entra en la entré en la política más bien tarde, casi por accidente, puesto que, como os había comentado, la política estaba reservada a su hermano, y él obtiene cierta notoriedad porque durante la Segunda Guerra Mundial él prestaba servicio en la Marina, en una lancha patrullera, y esta lancha patrullera es hundida por los japoneses. Vamos, es la famosa PT-109, de la cual incluso se han hecho películas y demás. Kennedy, a pesar de estar herido, consigue poner a salvo a sus camaradas, y bueno, obtiene el corazón púrpura por ello, o sea, se convierte en un héroe de guerra. El caso es que cuando llega a Estados Unidos, pues su familia decide que no estaba bien dejar pasar una oportunidad así, y empieza a entrar en la política, ¿vale? Entonces, bueno, se presenta primero por su estado, por Boston, tal, va obteniendo cargos cada vez mayores hasta llegar a ser senador. Se presenta a las presidenciales del 56 y es derrotado por Nixon en lo que todavía hoy es la votación presidencial más ajustada de la historia de los Estados Unidos. La verdad es que aunque Kennedy se presenta por el Partido Demócrata, no, dentro del propio partido no estaba tan bien, no era, digamos, un líder nato. De hecho, él se enfrentó abiertamente con el que luego fue su vicepresidente, con Lyndon B. Johnson, puesto que tenían posturas bastante, digamos, opuestas en determinados casos. Si a eso le sumas que la época en la que vivió Kennedy era muy convulsa, por decirlo de alguna manera, pues ahí tienes un caldo de cultivo que, digamos, como decíamos antes con el caso de Filipo II, conforme más poder vas obteniendo, más enemigos más poderosos estabas haciendo. Claro. ¿Vale? O sea, para que nos hagamos una idea, así, por ejemplo, en asuntos internacionales, Kennedy tuvo la invasión de Bahía de Cochinos, que para el que no lo sepa es el intento de invasión de Cuba por parte de disidentes cubanos apoyados por la CIA, que es una operación que, aunque Kennedy apoyó, no quería hacerlo abiertamente, y por eso no envió no cumplió todo el plan, que era que estos disidentes tuvieran apoyo aéreo americano, con lo cual las defensas castristas los barrieron. O sea, los barrieron. De 1.500 disidentes acabaron capturando a casi 1.200, el resto murió, y esto pues acabó desencadenando, o acabó siendo un factor fundamental para otro de los grandes hits del mandato de Kennedy, que fue bastante corto, fue desde el 61 al 63, pero tuvo Bahía de Cochinos, tuvo la crisis de misiles, que fue la vez que más cerca hemos estado de una guerra nuclear, cuando los servicios secretos americanos detectaron que Rusia estaba almacenando misiles capaces de atacar Estados Unidos en Rusia, y que acabó con la reunión con Khrushchev, en la que entre otras cosas, pues bueno, se devolvieron a estos disidentes cubanos a Estados Unidos, y se obtuvo la promesa, cumplida hasta día de hoy, de que Estados Unidos jamás intentaría atacar Cuba. Invadir Cuba. Así que bueno, también se retiraron unos misiles que estaba instalando Estados Unidos en Turquía. Bueno, fue un tema, acabó solucionado de vía diplomática, pero pudo ser bastante chungo. Por otro lado, el muro de Berlín empezaba su construcción, la demostración más evidente de lo que era la Guerra Fría, y por si fuera poco, pues la Rusia comunista le estaba mojando el morro, como se suele decir, con el tema de la carrera espacial. Sí. O sea, no hay que olvidar que Kennedy fue el que prometió que antes de que acabara la década habría un americano en la luna. La verdad es que fue una pena que no viviera para contemplarlo. Pero bueno, eso, digamos así, a nivel a nivel internacional, pero es que dentro también tenía lo suyo, ¿eh? O sea, tenemos que Kennedy no llegó un par de meses antes de la muerte de Kennedy, fue la famosa marcha sobre Washington por los derechos civiles. Uh-huh. Donde Luther King pronunció el famoso I have a dream. Uh-huh. Vale, entonces pues era una época bastante convulsa. En cuanto al tema de los derechos civiles, Kennedy era un poco ambiguo. Si bien es verdad que oficialmente los defendía y luchaba contra la segregación, también es cierto que se aprobó una ley que luchaba contra la segregación y acto seguido aprobó otra que, digamos, no es que la dejara sin efecto, pero sí evitaba que se pudiera perseguir a todos aquellos representantes públicos que no la siguieran. Que no la siguieran. Con lo cual era una de cal y otra de arena. Yo he seleccionado aquí un pequeño fragmento de un discurso de Kennedy, ¿vale? Que es muy bonito, pero si lo analizáis fríamente, realmente no dice nada. Os lo leo. Dice: debe ser posible, a corto plazo, que todo estadounidense pueda disfrutar de los privilegios de ser estadounidense, sin importar su raza o color. A corto plazo, todo estadounidense debe tener el derecho de ser tratado como le gustaría ser tratado, como a uno le gustaría que tratasen a sus hijos. Esto lo pronunció Kennedy en un discurso sobre los derechos civiles el 11 de junio, ¿vale? Y justo después promulgó la ley esta que os comentaba de que lo que evitaba era que los funcionarios públicos que no cumpliesen las leyes contra la segregación pudieran ser acusados. Uh-huh. O sea, se les dejaba un poco, digamos, como de libertad de conciencia. Uh-huh. Vale, de hecho a Kennedy la parte, digamos, más radical en el sentido, digamos, de lucha por los derechos civiles de su partido le acusaba de ser un racista. ¿Sí? Vale, o sea, él no estaba, el hecho de que promulgara una ley y luego promulgara, digamos, la contraria no les gustó nada, porque ellos decían, o sea, enseguida a Kennedy le atacaron tanto desde su partido, uh-huh, como desde el Partido Republicano, incluso por temas tan específicos como que, no sé si sabíais, yo no lo sabía, lo he averiguado cuando preparando el podcast, que Kennedy es el único católico romano que ha sido presidente de los Estados Unidos. Anda, mira, eso es muy curioso. Luego os voy a traer una información que viene muy a colación de eso, pero os lo voy a unir. Pero vamos, es muy curioso, nos quedamos con ese dato, ¿eh? De hecho, Kennedy en un discurso, bueno, ante el Senado, de estas ¿cómo se llaman? De estas comparecencias que tienen, que ya sabéis, sí, que los americanos son mucho de hacer comparecer a sus representantes. Tuvo que ser, bueno, el discurso exacto está en internet, lo podéis buscar así, pero él vino a decir que él no era presidente de la Iglesia Católica ni de los cristianos, ¿no? Ni de los católicos, sino que él era presidente de los Estados Unidos, y que si alguna vez, sí, la realización de las funciones a las que le obligaba a su cargo pusiera en contra el riesgo, o le obligara a actuar en contra de sus creencias, sí, o que sus creencias le impidieran tomar una decisión, sí, buena para los Estados Unidos, que él simplemente en ese caso lo que haría sería dimitir, porque no, y esperaba que cualquier cargo público que se encontrara en su situación hiciera lo mismo. O sea, él tuvo que asegurar que para él la religión no era, digamos, que no era más religioso que presidente de los Estados Unidos. Pero yo lo que me pregunto es, todos estos problemas y realmente, o sea, son problemas políticos, problemas internos, problemas externos, pero ¿realmente eso puede llevar a un magnicidio? Hombre, ten en cuenta que había en Estados Unidos, en la Guerra Fría, era un hervidero de conspiraciones y de historias. O sea, Hoover tenía un dossier sobre Kennedy bastante amplio, ¿vale? Al Partido Republicano tampoco le callaba demasiado bien, le consideraba muy blando. Los demócratas le consideraban demasiado republicano. O sea, y encima tenía una vida personal un poco licenciosa. Uh-huh. Sí, vale, la verdad, o sea, es que todo el mundo sabe el affair de Marilyn, que no, Marilyn no era la única. Entonces, pues era un presidente que podía causarles demasiados problemas. La CIA, el hecho de que acabara negociando con Khrushchev, pues parece ser que no era lo que ellos esperaban. Y además, una cosa que no se supo años después es que Kennedy era un presidente enfermo. Había sido diagnosticado de la enfermedad de Addison, uh-huh, que es una enfermedad degenerativa, con lo cual no era una imagen demasiado guay que hubiera una así. Y bueno, el caso es... Sí. Dime. No, exactamente lo que ibas a comentar ahora, que... El caso es que el 22 de noviembre del 63, en plena... en las campañas estas, que sabéis que los Estados Unidos a mitad de la legislatura tienen unas nuevas elecciones para... Uh-huh. O sea, lo tienen separado, lo que es las presidenciales de lo que es el Congreso y el Senado, pues él está haciendo campaña en Dallas, y bueno, pues dos días antes del 23 de noviembre, o casualidad, le cambian el recorrido para pasar por la... Le cambian el recorrido de la comitiva y le obligan a pasar por lo que es la famosa avenida, es que ahora no recuerdo el nombre de la avenida, pero bueno, lo obligan a ir ahí con descapotable en un 22 de noviembre. También hacía buen día, pero bueno. La verdad es que, bueno, el caso es que conforme está paseando, está en pleno desfile, se oyen tres disparos. Uno de ellos no se sabe muy bien dónde impacta, otro le hiere en el hombro, y otro, que es el mortal, le revienta literalmente la cabeza. Todo esto está filmado, está requete filmado desde 3, 4, 5, 6 ángulos. Hay cientos de reportajes e imágenes en internet, porque, bueno, de grabaciones privadas. La más conocida y sobre la que se ha montado toda una serie de teorías de la conspiración es la grabación Zapruder, por el nombre de la persona que la grabó. Y el caso es que, bueno, pues Kennedy no parece ser que no llega a morir en el acto, se lo llevan al hospital, y apenas una hora después aparece el culpable. Lee Harvey Oswald aparece detenido. Bueno, la verdad es que Lee Harvey Oswald era una víctima, una caza de turco perfecta. Venía de una familia desestructurada, había ingresado en los marines, si bien no había obtenido primero el título de tirador, aunque luego no había sido capaz de renovarlo. Había estado huido en Rusia, se movía en círculos así cercanos al Partido Comunista, y casualidad trabajaba en el depósito de libros desde el que se supone que habían salido los disparos, ¿vale? Uh-huh. A todo esto se supone que Kennedy actuó con un fusil de cerrojo, el Mauser Carcano, y a que había sido capaz de realizar tres disparos en menos de 6 segundos, ¿vale? Sí. Pruebas que se han hecho en la actualidad demuestran que eso es posible siempre y cuando seas un tirador excelente. Uh-huh. Cosa que Oswald parece ser que no, un poco difícil. Que no era. De hecho, a Oswald estuvo a punto de... Bueno, subieron unos agentes del servicio secreto porque enseguida identificaron el lugar desde donde supuestamente se había disparado, y se cruzaron con Oswald y le dejaron ir porque, bueno, le preguntaron dónde iba y salió su jefe diciendo, ¿no?, que él trabajaba allí. Le dejaron ir, él se fue a su casa y fue detenido una hora y pico después en un teatro. Hay que recordar que a Oswald luego lo liquidan. O sea, sí, bueno, la verdad es que lo curioso es que a Oswald, cuando le detienen y le presentan ante los medios de comunicación, no lo hacen como acusándole del asesinato de Oswald, sino de un... ¿De Kennedy? De policía. De J. de Tippit, ¿vale? Y después ya, cuando ya lo llevan a la comisaría y demás, ya es cuando formalmente le acusan de haber asesinado al también. Presidente de los Estados Unidos. A Oswald lo van a trasladar a Washington para que lo interroguen y tal, dos días después, y mientras están haciendo el traslado, casualidad, se cuela Jack Ruby, se cuela en el garaje de la comisaría y armado con un revólver le pega dos tiros en el estómago y le causa la muerte. La verdad es que Ruby también tenía cierta relación con la mafia y demás, aunque bueno, se decía que él en su confesión dijo que había actuado solo y que lo había hecho llevado por la rabia que le había producido el asesinato del presidente. Poco después se crea la Lyndon B. Johnson, que era el vicepresidente, crea la comisión Warren, que investiga el asesinato de Kennedy, y esta comisión llega a la conclusión de que Oswald actuó solo, a pesar de que bueno, había cosas que no cuadraban demasiado bien, entre ellas una cosa que está bastante bien reflejada en la película de JFK es la teoría de la bala mágica. Se quedó, ¿vale?, parado. Es una teoría, según la comisión Warren, o según si defiendes a 100% lo que dice la comisión Warren, la bala que hirió a Kennedy en el hombro y que hirió, fue la que hirió también al senador que iba con él en la muñeca, fue capaz de permanecer dos décimas de segundo parada en el aire y luego retroceder, con lo cual es una bala mágica realmente, y bueno, esas fueron las conclusiones de la comisión Warren, aunque luego en el año 76 se creó una nueva comisión, y esa comisión, sin apuntar a nadie, sí dice que es probable que hubiera una conspiración para asesinar al presidente de los Estados Unidos, pero se queda ahí, sí, una conspiración y no se investiga y no se sabe quién ha sido, no se sabe muy bien quién ha sido. Lo que sí decimos es que pudo haber una conspiración, ¿vale? O sea, el hecho de la muerte de Kennedy a día de hoy, 50 años después, sigue siendo... un misterio. Sigue siendo un completo misterio. ¿Quién fueron los beneficiados? Pues un montón de gente. Yo creo que ahí, principalmente, los beneficiados son esos que no... los que nunca se sabe que están. Yo creo que fueron grandes lobbies, lo que era la CIA, que se encontraron con las manos más o menos libres de nuevo para poder seguir actuando. Y bueno, hasta hoy. La verdad es que yo creo que es uno de los asesinatos que más teorías de la conspiración ha... Crea, y encima en un país como Estados Unidos, que está todo el mundo ahí a la mínima... Fijaos que con lo de los chicos estos de Boston, ¿no? Sí. Que pusieron las bombas, ya están ahí haciendo teorías conspirativas de quién está detrás, en fin, de mil historias. Y que realmente no eran ellos. He llegado a ver una teoría sobre Kennedy que decía que el conductor se había girado y le había pegado el tiro. No, el hecho el vídeo, pues se ve que el conductor se gira y parece que tiene un revólver en la mano, pero después cuando miras con más atención es una sombra del propio coche que se refleja en la calva del acompañante del conductor. Sí, sí, sí. Efectivamente, esa es la teoría. Anda, que habría sido uno de los asesinatos peor planificados de la historia si querías enmascararlo. Sí. O sea, coger, girarte, ¡pum!, le pegas un tiro delante de todo el país y sigues conduciendo con cara de póker, sí, diciendo, yo no he sido. Habría estado guapísimo. Esa es una de las teorías, que comentaban. Y el hecho es que, evidentemente, la película más famosa, como os he comentado, es la Zarpruder. Zarpruder era un sastre de Dallas que se había comprado una cámara, un tomavistas, como lo llamaban entonces, y estaba grabando el desfile con sus hijas. Uh-huh. Entonces Zarpruder empieza, porque entonces las cintas eran bastante, bastante caras. Entonces Zarpruder empieza a grabar conforme la comitiva gira y entra en la calle, ¿vale? Y continúa grabando después de que se oyen los disparos. Entonces, digamos, es la grabación de Zarpruder se centra justo en el coche de Kennedy, y es, digamos, la que tiene una visión más clara de todos los hechos. Esta, la verdad es que, claro, imaginaros, es una cinta que tiene ya 50 años, ¿vale? Uh-huh. Está hecha en material que, pues, con el paso del tiempo se deteriora. Entonces, bueno, pues las han digitalizado, y la teoría del disparo del conductor, evidentemente, aparte de que, bueno, digo yo que el senador que llevaba justo detrás de él, incluso Jackie Kennedy, se habrían dado cuenta de quién les estaba disparando. Sí, exactamente. Digo yo, vamos, no sé, nunca he ido en un coche y me han disparado, pero creo que no, es... No, pero y toda la gente mirando, y todos los espectadores y todos tal, y claro, te ves al conductor, que en lugar de mirar la carretera, que es lo que tiene que hacer, se gira y te pega un tiro y se vuelve a poner a conducir, y te quedas como diciendo, te he visto, ¿sabes? Te he visto. Sí. Claro, pues el hecho es que efectivamente se ve que el conductor se gira, pero se gira después de oír el primer disparo porque no sabe qué es lo que está pasando. Uh-huh. ¿De acuerdo? O sea, se ve cómo se gira, se queda así como, pues eso, flipando, diciendo, ¿qué cojones ha pasado y por qué ese cacho de cráneo no está donde debería? Sí. Y sigue conduciendo, pero por eso. Bueno, vamos a pasar lo benefició mucha gente, se benefició, y pero eso de que fuera la mafia, ¿qué sabéis vosotros de eso? O sea, ¿creéis que es todo en plan sicariado y eso? Luego os contaré una historieta que tiene algo que ver así de ese estilo, a menor escala, por supuesto. Tony, se ha hablado, ¿cómo te suena? Se ha hablado siempre de la relación de que si Kennedy conocía la mafia con la mediación del gran Frank Sinatra, pero bueno, más allá de... O sea, no hay una foto, no hay una imagen, no hay eso que digas... Así como hay la imagen de Sinatra comiendo con Sam Giancana y varios jefes mafiosos, no deja de ser... No lo veo más que una especulación o casi hasta ficción. Uh-huh. ¿Jesús? Al fin y al cabo... Bueno, sigue, Tony. Voy a decir que al fin y al cabo Kennedy era irlandés y los otros eran más italoamericanos. Y bueno, claro, en su momento, pese al nexo común de católicos, no había mucha más conexión. Además, hasta habían estado reñidos y todo. Sí, sí. De hecho, creo entender que cuando él gana en Boston, gana a un italiano y le gana de malas formas. O sea, con triquiñuelas. En fin, la verdad es que yo no creo que la mafia fuera la culpable. Más que nada por el sencillo hecho de que, como dice Tony, Kennedy no tenía relaciones directas como las podía tener, por ejemplo, el Rat Pack, ¿no? Sinatra, Dean Martin y Sammy Deville Jr. Sino que las conexiones que había tenido habían sido unas relaciones puntuales y alejada ya en el tiempo de su padre, en uno de los negocios que había tenido su padre, que había tenido un enfrentamiento con un sindicato y tal, y había recibido, o se dice que había recibido cierta ayuda de la mafia, en el sentido de que la mafia había convencido, había tenido una reunión de negocios, había convencido amablemente al jefe del sindicato para que digamos desconvocara la huelga. Pero ya te digo que es una relación que había tenido su padre en los años 30, principio de los 40. No creo que se fueran a vengar 25 años después, y precisamente con el hijo que había llegado a ser presidente de los Estados Unidos. Casi que les interesaba más tenerlo como amigo. Bueno, pues yo creo que con Kennedy hemos respondido la pregunta de Dani Martínez, arroba Dani Martínez 99, que pregunta, ¿Kennedy fue un asesinato de este estilo? Bueno, pues pinta que tiene, vamos, primero que murió asesinado clarísimamente, porque, o sea, delante de todo el mundo, y alguien lo tuvo que hacer. Y dice, visto que le debía favores a la mafia, la CIA no le tenía mucho aprecio, etcétera, pues bueno, todo lo que hemos comentado, que había muchos intereses por en medio para que fuera así. En fin, si queréis lo unimos con el de, con el siguiente, con el de Lincoln. Bueno, tenemos ahí a Lincoln, pues todo el mundo sabe que murió asesinado no me acuerdo exactamente el nombre del teatro. Pero bueno, murió asesinado mientras iba al teatro. Todo el mundo lo conoce. Y bueno, el dato que yo quería dar es, bueno, esto ya es después de abolir la esclavitud. Ya estaba la guerra de secesión, bueno, la habían ganado. Y bueno, el caso es que le asesina un sudista, ¿no? Que después lo pescarían y tal, pero el asunto es que, fijaos qué curioso, Lincoln es el primer presidente de los Estados Unidos que no es masón, y es lo mismo que Kennedy, es el primer presidente de los Estados Unidos que es católico y también muere. O sea, ¿qué quiero decir? Si no estás en cierto grupito de poder o eso, te puede ver bastante amenazado. Sobre todo la parte de que no sea masón. De hecho, dice Tony que es el Teatro Ford. El Teatro Ford. Donde lo asesinaron. Y ahí, hombre, yo creo que la venganza por parte de los sudistas estaba clarísima. Porque ahí había mucho... hay que hablar que la guerra de secesión también era una guerra económica. El norte contra el sur. Es decir, no eran compatibles ambos modelos. El modelo del sur era un modelo de exportación. Y el modelo del norte era un modelo de pues industrial, de importar. Y claro, no, eso no casaba muy bien con los sistemas aduaneros que querían utilizar unos y otros. En fin, ¿alguno quiere comentar algo sobre Lincoln? Sic semper tyrannis. Sic semper tyrannis, ¿qué es eso? Es lo que gritó el tío cuando le pegó el tiro. Ah, sí, verdad. Sí. Y creo que también es el lema del estado de Virginia. Sí, y era un virginiano que lo liquidó, si mal no recuerdo. Pero vamos, que estaba clarísimo que se la querían hacer pagar, porque el tío, la verdad es que Lincoln, aunque no era un tipo demasiado así, como demasiado religioso, sí que tenía... O sea, era muy tenaz en algunas cosas de rollo moral y eso por su educación, porque creo que su padre era reverendo incluso, si mal no recuerdo. Lo tengo que confirmar, pero vamos, que él tenía una formación muy, muy fuerte en ese sentido y claro, él no se dejaba... Vamos, que le venía mal a mucha gente esa moralidad que tenía él, ¿sabes? Entonces al final lo termina liquidando vengándose, ¿no? Así, tú nos has hecho esto, pero... ¿Hasta qué punto eso es beneficioso para todos? No lo veo yo... No veo yo qué beneficio haya habido, porque después de Lincoln, pues... Las cosas siguieron estando como él las dejó, ¿sabes? No se volvió otra vez a la esclavitud ni nada de eso. En fin, no sé cómo lo veis vosotros. Claro, es que una cosa que hay que ver, yo me he quedado con ganas antes de contárselo a Jesús con Kennedy, es después del asesinato como punto de inflexión, ¿hay algún cambio en la política o algún cambio en la dirección de la nación en concreto de la que hablemos, en este caso de Estados Unidos, para saber más o menos en qué influyó esa muerte? Es decir, ¿era porque ya estaba incordiando en algo o era para lograr un cambio hacia algo? Aparte de que Lincoln, todos sabemos que cazaba vampiros con un hacha, pero aparte de eso, ¿hubo algún, a raíz de la muerte de Lincoln o de Kennedy, hubo algún cambio de política importante? Hombre, con Kennedy, una vez muerto Kennedy, salió Lyndon B. Johnson, fue nombrado presidente, y el siguiente presidente fue Nixon. ¿vale? Fue Nixon al que Kennedy, o sea, sí, al que Kennedy ya se había enfrentado en el 56, y una vez que murió Kennedy, la CIA sí es verdad que tuvo más libertad para empezar a trabajar y dar ¿cómo se dice? Mandar asesores técnicos a Vietnam. O sea, Kennedy estaba muy, muy, muy en contra del tema de intervenir. De intervenir de alguna manera en Vietnam. Y una vez que murió Kennedy, la CIA ya tuvo manos libres para poder para poder intervenir. En ese aspecto, Lyndon B. Johnson era bastante contrario a... No coincidía precisamente en ese aspecto con Kennedy. O sea, la gente piensa, por norma general, se piensa que Lyndon B. Johnson y Kennedy habían sido amigos desde siempre y nada más, más lejos de la realidad. De hecho, en las primarias que se realizaron en el Partido Demócrata para elegir el candidato tuvieron enfrentamientos pero atroces, llegando incluso a reproches de carácter personal. Bueno, pues quería hacer yo la fe de rata. Efectivamente, la familia de Lincoln, que antes lo mencionaba, eran muy religiosos, pero el padre no era reverendo ni nada de eso. Era muy, muy religioso, era de una familia muy religiosa. Y él, aunque él no era tan religioso ni nada de eso, y era bastante reservado en ese sentido, lo que digo, sí que tenía unos principios morales bastante claros. Tony. Bueno, en lo de quién ganó con el asesinato de Lincoln, pues creo que las últimas palabras de John Wilkes Booth, el asesino, son muy ilustrativas. Él dijo, useless, useless, inútil, inútil. Y bueno, y dentro de la historia tras el asesinato, bueno, John Wilkes Booth, actor bastante conocido en los círculos de Washington, que bueno, aprovechando pues la visita de Lincoln al Teatro Ford para ver una obra que se llamaba Our American Cousin, nuestro primo americano, pues consiguió infiltrarse en el palco presidencial donde estaba Lincoln. También estaba Grant, por cierto. Pero a Grant no se lo cepilla. Dime. A Grant no se lo cepilla. No, porque creo que la arma del crimen, la de Ringer, era una pistola de una sola bala. Estas pistolitas, los que hayáis visto Django Desencadenado, sí. Pues bueno, es la que con la que el no destribes, digo que da el último tiro. Vale. Ya está. Yo lo insinuo. Y bueno, y añadir que bueno, dentro de lo tragicómico de la historia, pues bueno, cuando acabó de disparar a Lincoln y soltó pues su Six Expert Tyrannis, pues John Wilkes Booth saltó del palco, un poco una escena, pues bueno, ya que estamos, un poco rollo Assassin's Creed. Pero con tan mala pata que la iba con botas de montar y la espuela se ve que quedó enganchada con una bandera americana que había ya colgada en el palco y cayó de una forma pues más bien poco agraciada. Y creo que recordar que si no se rompió, se dislocó el peroné en la acción. Lo cual no deja de ser curioso, porque, hombre, un asesino cojo en un teatro, pues, hombre, no tiene mucha cancha para escaparse. Sí, pues se escapó, ¿eh? No, o sea, sí, al final sí. Se montó una cacería del hombre, de estas que tanto les gustan a los americanos, sí. Y bueno, los encontraron a él y me parece algún conspirador más en una granja, y bueno, los tirotearon y al final murió. Yo había oído que se había roto la pierna, y creo que Jesús también está diciendo eso, pero bueno, que da lo mismo. Yo me di lo col peroné y te aseguro que tampoco estoy yo para correr y huir mucho, No, y la gente estaría aplaudiendo, imagino, mirándolo y diciendo, mira, parece que va a huir. Sí, sí. Bueno, es parte del espectáculo. Claro. Sí, algo raro ahí pasa cuando, o sea, la gente tiene que quedarse muy alucinada porque que de repente pase eso, el tío salte, caiga, mi perona y tal, roto, dislocado, da igual, se va cojeando o arrastrándose y todos en las butacas mirándole, siguiendo con los ojos. Hay que ver qué cosas. Bueno, pues vamos a pasar a General Prim, a nuestro asesinado. Alex, todo tuyo. Bueno, hay datos que son recientes, que demuestran que fue asesinado. O sea, ya no por el atentado, que fue asesinado que ha quedado demostrado que fue asesinado a sangre fría, no en el atentado. No, no, sí. Bueno, un atentado, ten en cuenta que tiene que es un asesinato a sangre fría en gran medida. Sí, pero es que es mucho. O sea, si un atentado es grave, es mucho más grave lo otro, ¿eh? O sea, ya veremos por qué. Pero vamos. No, es que lo de Prim, la verdad, da para una película y una trama de lo más apasionante, la verdad. O sea, lo de Prim es grandioso porque, claro, es lo que dice Goyo. Acaban de salir revelaciones que se han hecho hace unos meses, en el año 2012. Pero bueno, vamos a... Entonces, ¿me meto un poco con ello? Sí, dale, dale. Y vamos un poco justo de tiempo, pero dale. Venga, pues a ver cómo lo hago. Un poco justo. Pues venga, voy a intentar hacer un contexto a toda pastilla, porque no sé si os pasa un poco como a mí, que estamos hablando del siglo XIX y el siglo XIX es la repera. O sea, teniendo en cuenta que en el siglo XIX pasa de todo, pues voy a intentar hacer un poquito un contexto para que no nos liemos con las muchas historias que hay. Siglo XIX, vamos a empezar como punto de inflexión para hacernos como un encuadre de en qué periodo suceden todos estos hechos del general Prim, con que tenemos el alzamiento del 2 de mayo de 1808, encabezado por Madrid con la revolución en la guerra de la independencia contra los franceses, que finaliza en 1812, con el advenimiento del primer gobierno liberal y que nombran a Fernando VII, el deseado rey, el próximo rey Borbón, que en breve dice eso de vayamos y yo primero por el camino de la Constitución. En 3 días cambia de opinión, pide la ayuda de los 100.000 hijos de San Luis, se convierte en un perjuro del carajo, abre la veda de los liberales y se los empieza a cargar a todos y se convierte en un rey absolutista. Fernando VII coge y dice, muy bien, convierte todo en una monarquía absolutista impresionante, se carga todo lo liberal que pueda encontrar y ya solo le queda el tema de la herencia. Va pasando los años y según envejece dice, muy bien, pues ahora quiero que herede el reino, que herede la corona mi hija Isabel, que será la próxima Isabel II de España. ¿Qué ocurre? Que por las leyes de aquella época no podían heredar las mujeres. Da igual, para eso eres un rey absolutista. Coges y cambias lo que tienes que cambiar para que herede tu hija. ¿Qué ocurre? Que el hermano de Fernando VII, el deseado, Carlos María Isidro de Borbón, etcétera, pues se pilla un rebote macanudo. Ah, muy bien, Carlos, ¿y qué vas a hacer? Pues son las guerras carlistas. Tenemos 3 guerras civiles y no sé cuántos mil pronunciamientos militares que terminan en la victoria del lado isabelino. Los absolutistas, los carlistas pierden y los progresistas y liberales que se unen con Isabel, pues ganan. De Isabel pasamos a la Revolución de la Gloriosa. El reino de Isabel es un poco corto, tiene unos 35 años, bueno, no tan corto, 35 años, y están llenos y cómodos de problemas. Como la chica es un poco pánfila, pues no consigue sacarlo, y al final, muy amablemente, los liberales la invitan, liberales, demócratas y republicanos, la invitan a tomar la puerta e irse. Y se va. Y aquí llegamos ya a la elección de un nuevo rey, cambio de dinastía, que es que va a ser Amadeo I de Saboya. Y aquí voy a intentar enlazar entonces con el general Prim. Qué buen resumen. Ha sido un resumen de esta zona bastante escueto, sí. Pero bueno. Como me habéis dicho que vamos ahí a toda pastilla, sí, pues sí. A toda pastilla. Perfecto. Pero es más o menos para que tengáis más o menos una idea de dónde vamos. Venimos desde la Revolución Francesa y en nada de tiempo, lo que se dice, en nada de tiempo, tenemos la Revolución Francesa, un gobierno que se contradice, que se carga a los liberales, guerras de sucesión de entre carlistas e isabelinos, luego otra revolución más que nos quita de en medio a Isabel, y luego viene una especie de gobierno que decide que queremos seguir siendo monárquicos pero ya no borbónicos, lo entiendo por otra parte, y que tiene que venir otro tipo de rey. Es decir, en menos de medio siglo, un perifostio de increíble. Bueno, me dice por ahí Tony, Isabel II Pánfila, qué generoso, ya, bueno, he hecho lo que he podido, tampoco voy a ser muy cruel. Bueno, pues entonces, hablamos del general Prim. ¿Quién es el general Prim? El general Prim nace en 1814 en Reus, en Cataluña, pero bueno, no se lo tengamos en cuenta, a los hay muy majos. Míralo, sí, aquí tienes uno con nosotros. Bueno, ¿no tienes? No, hombre, tío. Bueno, pues aquí alguien va a morir asesinado, ¿eh? Sí, primero hemos empezado con, Rodrigo y luego voy a hacer yo mismo. Vuelan los cuchillos por aquí. No, pero bueno, pero la verdad es que la verdad le tengo un muy buen concepto. ¿Por qué? Porque, bueno, nace en una familia burguesada, un pequeño contexto del personaje. Nace en Reus, en una familia, en principio, aburguesada, de rollo burocrático, y luego, por las circunstancias, os digo que era 1814, como recordáis, estamos ya en la Guerra de la Independencia, entre 1808 y 1812, con el primer gobierno liberal. Pues claro, su padre, por circunstancias, se mete a, participa en la guerra en las tropas catalanas, que por cierto pelean bastante bien. Mira, Tony, esa te la dejo a ti. Pelean bastante bien y se hace capitán. Y por todo este rollo, Juan Prim, pues entra en contacto con el mundo de la milicia, y de hecho ya desde su más tierna infancia entra en lo que se, bueno, su más tierna infancia no, pero ya en su adolescencia y tal entra en lo que son los migueletes. ¿Y qué son los migueletes? Bueno, supongo que a algunos de vosotros os sonará mucho lo que son los bandoleros, nuestras tradicionales historias de las serranías andaluzas, que inspiró la serie de Curro Jiménez. Sí. Tenemos a unos muy famosos como José María el Tempranillo, los niños de Écija, Francisco Ríos Bernales, estos os suenan. Pues sí, los migueletes, eran la guardia rural, por así decirlo, algo del estilo de la Guardia Civil de hoy en día, que se encargaba sobre todo de limpiar la serranía de bandoleros. Y ya eran los precursores de la Guardia Civil, de hecho. Exactamente, eran los precursores de la Guerra Civil, eran los que se quedaron sobre todo por la idea de que los bandoleros fueron muy divertidos tenerlos sacando franceses, pero llega un momento en que hay que eliminarlos. Y se crea un cuerpo de migueletes, en gran medida compuesto también por otros bandoleros o exbandoleros, creo que el Pernales también acabó de miguelete, pues que se encarga de ellos. Y ahí Juan Prín empieza a hacer sus primeros tiros. Y luego sigue haciendo una carrera militar en la que va ascendiendo y va demostrando unas cosas de valor. Voy a intentar ir breve, no me voy a detener en todos los puntos, pero bueno, por reseñar los más destacados, pues Juan Prim, por ejemplo, destaca mucho en las guerras carlistas. Ya se le reconoce por sus cargas a pecho descubierto, por cómo lleva a sus voluntarios él con más valor que nadie, y se pone del lado de Isabel, que, como os he dicho, hacía guiños a los liberales. De hecho, hay alguna anécdota que quería comentaros de la bandera de la Segunda República, pero bueno, lo dejamos para otra, que Goyo si no me va a estrangular. Sí. Que yo me pongo a divagar y no paro. Entonces, Juan Prim va ganando galones, va ganando la laurea de San Fernando. Se va a la campaña de África. A la vez que va haciendo méritos militares, en aquella época es muy normal que los militares también estén metidos en política hasta las cachas. Es decir, que se va haciendo diputado. Diputado y entra dentro de los liberales. Hay un partido que es conservador y otro que es progresista. Y ¡hala!, diréis, ¿liberales progresistas? ¿Cómo puede ser progresista y liberal? Pues sí, en aquella época era lo lógico. Ahora mismo nos suena un poco a chorra, pero en aquella época de hecho era bastante consecuente. Está bien que digas que nos suena a chorra. ¿Perdona? Que está bien que digas que nos suena a chorra. Eso me gusta mucho. Ahora sí, en esta época no suena chorra. El liberal y progresista no parece igual, pero en realidad es muy coherente. Que da igual cómo se llame, es que todo hay un... Bueno, en fin, que nos metemos en donde lo debemos. Seguimos. Son flujos y reflujos que no vienen a cuento. El tema, mientras se hace diputado del Partido Progresista, en la campaña de Marruecos gana la laureada de San Fernando, y creo que estoy tirando de memoria, pero creo que llega ya hasta, pasa por todos los grados, desde soldado raso, va ascendiendo teniente, tal, tal, tal, hasta que llega a coronel. Se gana la laureada de San Fernando y se convierte en un héroe de guerra. Sí, de hecho, como recuerdo de... ¿Perdona, Goyo? La laureada es la máxima distinción militar en España, creo. Es la máxima distinción militar y al valor. Y es que este hombre, ya os digo, encabezaba cuando había algún momento de complicaciones. De hecho, se le da el Marquesado de Castillejos, del Cerro de Castillejos. Que dices, ¿y eso en qué consiste? ¿Tenía un marquesado ahí? No, pero hubo una batalla, se dan títulos a veces a nombre de batallas que has ganado, no de tierras que poseas. Y hay una batalla que es en la campaña de Marruecos, que es el Cerro de Castillejos, la que por lo visto las cosas van bastante reñidas, están bastante ahí allá. El que lleva la bandera, un oficial que lleva la bandera, que lleva el estandarte, cae, pum, un tío, ah, me muero, cae, y va pues en plan peliculero, pongamos banda sonora de fondo, va Juan Prim, coge la bandera, la alza, adelante, tal, y tira el adelante con todos los hombres detrás, y ganan la batalla, y dice él, al mando de sus voluntarios catalanes, que los llamaban los nuevos almogárabes, porque eran bastante bastante recios los hombres. Uh-huh. Y dice, caray, pues con dos narices, y le dieron la laureada de San Fernando. bien ganada, con dos narices, a pecho descubierto, con tiros por todas partes. Bastante valiente el hombre. Total, que sigue haciendo méritos y sigue haciendo méritos. Participa también en la campaña esta que hay en México, una expedición que se hace con Francia y con Inglaterra por... Y con, sí, perdóname, Jesús, con Gran Bretaña, por unos intereses, generalmente suelen ser intereses comerciales y económicos, como se pasa en todas estas cosas, con todo el berenjenal y el lío que se monta en México con lo del emperador Maximiliano. De tal forma no nos importa mucho, porque Juan Prim, según llega allí, está un poco, marea un poco la perdiz y decide que eso no va con él ni con sus principios liberales, y saca a los españoles de ahí y también los ingleses se van. Y ya el marrón se lo comen los franceses, así que se lo dejamos para otra. Pero aprovecha, como auto curiosidad, que hemos hablado de Lincoln, para aprender un poco lo que es la política de toda la zona, y se entrevista con Lincoln, y conoce a Lincoln, antes de que lo asesinaran, evidentemente. Habría sido difícil después. Pues se entrevista con Lincoln y tal, y el hombre es un convencido unionista, el tío está a favor totalmente de la unión, etcétera. Y vuelve a España, donde participa de la gloriosa, que es la revolución, que saca, perdón, el pronunciamiento, que es una palabra que hemos exportado nosotros, los españoles, en el siglo XIX, ya os digo que está completito. Tenemos unos 200 pronunciamientos militares. Reyes vienen, reyes van. En este caso se van. Llega Juan Prim con otros, con Serrano, con Topete, etcétera. Serrano, que por lo visto se acostaba con la reina. No le importó darle puerta. Cogieron y le abrieron la puerta a Isabel II muy amablemente. Oye, gracias por ser la primera reina constitucional, no has sido como tu padre. Ha sido un poco pánfila, pero un poco inútil. El caso es que te vas a ir. Es que los Borbones aquí no funcionan. Lo siento mucho, pero te piras. Le abren la puerta y la reina se tiene que ir. Interesante, también por parte de Serrano, que se acostaba con ella. Pero bueno, el tema. Nos quedamos con Juan Prim. Ya tenemos más o menos una idea bastante grande de Juan Prim. De hecho, voy a añadir una anécdota, Goyo. Perdóname que sé que quieres que sea más escueto. Pero es que creo que es muy interesante para calcular el carácter de este hombre. Cuando le dan la laurea de San Fernando, aparte de darle el marquesado de... el que os acabo de contar, el de Castillejos. El marquesado de Castillejos, más tarde se hace conde de Reus. Dos laureadas de San Fernando por su valor. Creo que al final tiene dos laureadas. Le hacen también grande de España. La reina Isabel, le hace, a la que luego la manda a todo paseo, le hace grande de España antes. Y hay una anécdota que nos puede dar una idea del carácter de este hombre, y es que está con otro grande de España, que le da a entender algo así como que le dice, vaya, ya eres uno de los nuestros, ya eres como nosotros. Otro grande de España coge a Prim y le dice, ya eres como nosotros, ya eres un grande de España. Y Prim le responde, perdóname, a mí se me puede comparar con el antepasado tuyo que por méritos consiguió hacerse grande de España, pero no con sus descendientes que lo han heredado. Bastante claro la meritocracia respecto a... Exactamente. A vivir de las rentas. Claro, exactamente. O sea, perdóname, yo he ido de soldado raso a que ahora voy a ser jefe del gobierno con la orden de San Bernardo, pegándome tiros y pegándome en política y metiéndome en todos los berenjenales en los que he podido. Y tú eres el hijo del hijo del hijo de papá. No es lo mismo. No es para nada lo mismo. Este hombre tenía un carácter muy autoritario, tenía unas ideas liberales progresistas, pero eso no quita que no fuera militar y autoritario y diciendo, este es mi camino y yo voy por aquí. Y llegamos, como digo, a la gloriosa. Le dan la patada a Isabel II, que es la que le hace grande de España y todos estos rollos, pero bueno, no se la dan solo, se la dan entre muchos. Son anchas posaderas, entran muchos pies. Le dan la patada entre muchos y ya llegamos a un contexto en el que Juan Prim se queda como jefe del gobierno en unas cortes que están un partido liberal dividido en progresistas y moderados, hay unos cuantos carlistas, ¿no? Hay unos cuantos demócratas y hay unos cuantos republicanos, y tienen que decidir qué hacen ahora, qué hacemos ahora, qué hacemos ahora. Y Juan Prim dice, muy bien, pues lo siento mucho, pero conociendo el percal de este país, como yo creo que lo conozco, etcétera, yo creo que tenemos que tirar todavía por una monarquía. Es verdad que no me vaya nada a los Borbones, porque mira, Borbón que viene, Borbón que no falla. Entonces yo creo que vamos a cambiar de casa real, se abre la veda, vamos a poner la corona en subasta, pero vamos a buscar un nuevo rey, y vamos a hacer, por lo mismo, una monarquía parlamentaria, constitucional, etcétera, de tintes liberales, casi democráticos, pero bueno, pero vamos a tirar por ahí. Bueno, esto evidentemente le granjea todos los enemigos. los carlistas? Pues porque acaba de decir que no va a volver a ser ningún Borbón, lo que podemos evitar a los carlistas. Los republicanos, pues hombre, si acaba de decir que va a traer a un rey, pues que os podéis imaginar que van a pensar los republicanos. Los liberales progresistas se sienten totalmente traicionados porque, al igual que los republicanos, no quieren eso. Y luego todos los que estén interesados en esta historia. Uh-huh. Juan Prim va haciendo sus movimientos políticos, va jugando, y él se queda también. Fijaos que ya vamos diciendo, ya estamos metiéndonos en harina, chicos, que ya se está ganando enemigos. Primero por sus decisiones políticas, por traicionar, digamos, los ideales más republicanos dentro de lo que serían los liberales progresistas. Porque al traspasar de monarquía a monarquía, te quedas en contra de ellos. Y luego, con todos los que tengan que ver con aspiraciones al trono, borbónicas, etcétera, pues también evidentemente te la van a tener jurada. Luego tenemos otro problema. Los hombres con los que hizo la gloriosa y de las personas más influyentes que habían eran el general Serrano, que es conocido como el general Bonito, creo recordar, porque tenía ciertos lances con la reina Isabel, a la que, como decimos, tampoco le importó mucho para mandarla a paseo. Caray, ¿y qué le hizo en la habitación? Pues no lo sabemos. Pero se unió a la gloriosa. Pues Juan Prín, en unos movimientos políticos, le pone al general Serrano de regente de las cortes, por así decirte, de regente del reino, que en realidad no tiene ningún poder efectivo, es decir, como que le aparta del poder. Él se queda como jefe del gobierno, como lo que sería nuestro presidente del gobierno, y el general Serrano se crea como un presidente de la República, es decir, que tiene que dar el beneplácito a Pin y estas cosas, pero en realidad no tiene un poder efectivo, es decir, ya lo puede dar o no dar, lo que va a hacer lo que le digan. Uh-huh. Y eso le fastidia bastante. Es decir, que el general Serrano ya está bastante mosca con Prim. Los republicanos, mosquísimos con Prim. Los progresistas, bastantes mosqueados con Prim. Los carlistas, mosqueadísimos con Prim. Todos mosqueados con Prim. Seguimos entonces. Coge Prim y tras muchas, muchas decisiones, decide decantarse por Amadeo de Saboya. Amadeo I de Saboya, un rey italiano. Perdón, un noble italiano. Esto provoca también las iras de un nuevo personaje, que es el duque de Montpensier, que hasta provoca una guerra entre Francia e Inglaterra, porque claro, cuando la corona de España dice en España va a haber un rey, se pone en venta, ¿quién se ofrece? Pues claro, evidentemente otras monarquías europeas quieren meter baza y esto provoca hasta conflictos internacionales. Una persona muy interesada en ello es el duque de Montpensier. El duque de Montpensier, cuando le dicen no, va a ser otro que se llama Amadeo I de Saboya, porque Prim lo dice, pues el duque de Montpensier, que por lo visto también había financiado en gran medida la revolución de la gloriosa, el duque de Montpensier dice, vale, pues a este señor, a Prim, se la tengo jurada. Con este ya no me hablo. Y además, Serrano, que ya habíamos dicho que ya estábamos listo con Prim, era partidario, un claro partidario montpensierista. Y también Topete, el almirante Topete, que también era, digamos, en la tercera, una de las patas de la mesa de este gobierno que había y que era también una persona muy importante, que también había sido unos artífices de la gloriosa, pues también estaba a favor de este duque. Con lo cual ya, sí. Con lo cual ya tenemos un escenario maravilloso. Tony quería comentar algo. Entre los candidatos a la corona española también estaba un príncipe alemán, que era el príncipe de Hohenzollern-Sigmaringen. Que el pueblo español, pues tan dado a la guasa y así, pues le conocía como el ole ole si me eligen. Esa es buena, esa no me la sabía. Bueno, seguimos. La parte del atentado y tal. Bueno, pues entonces ya por fin llegamos. Con una escasa diferencia, Prim consigue que las cortes desciendan al nuevo monarca Amadeo I de Saboya. Es el 27 de diciembre. Y al terminar el pleno, cuentan, bueno, han estado hablando, han estado debatiendo y Prim se sale con la suya, vale. Vale, y termina el pleno. Y cuentan que un diputado del Partido Progresista se le acerca y le dice, oye, general, sería mejor que hoy tomarais otra ruta para volver a casa. Prim ya había sufrido un atentado y podéis imaginaros las misivas de muerte, etcétera y tal. Pero en esta ocasión, uno de los, digamos, enemigos, dices, pero si eran del mismo partido, dices, sí, pero recordad que se sentían traicionados y que las relaciones ya tenían que ser muy frías con una parte suya. Pues se le acerca y le dice, sería mejor que tomarais otra ruta para volver a casa. Prim desoyó la advertencia. Ya había sufrido un atentado y era un hombre, como os digo, muy echado para adelante. Creía que tenía baraka, que significa suerte. Sí. Él decía que la bala que silba es la bala que ya ha pasado. Estaba acostumbrado a la guerra, se había metido en todos los fregados que os podáis imaginar. pasando el charco de aquí a ahí, hasta de África hasta México. Él era un hombre mucho por delante y no se dejaba arreglar con facilidad, aunque yo me lo habría tomado en serio. El caso es que te siguió la advertencia y a las 7:30 sale de las Cortes y se encuentra con uno de sus más fieros y encarnizados detractores, José Paul y Angulo, que era un diputado republicano que escribía en una revista llamada Combate. La graciosa es que Prim y Angulo fueron amigos del pasado, creo que en Inglaterra, pero como Prim había traicionado lo que ellos entendían como valores republicanos, como estaba trayendo un rey, pues desde la gloriosa, que ya no sé, desde la revolución desde el pronunciamiento de la gloriosa, le odiaba a muerte. Angulo le odiaba a muerte. Escribía y creo que dirigía una publicación llamada El Combate, la que lleva a escribir: hay que matarle como un perro. Y esto dirigiéndose a Prim. Pues Prim, al salir de las Cortes, se lo encuentra calentándose en una estufa, las Islas Cortes, y acercándose le dijo: ¿por qué no viene usted con nosotros a Cartagena a dar la bienvenida al nuevo rey? Ya que habían quedado en que en 3 días, el 30 de diciembre, iba a venir el rey Amadeo de Saboya, iba a por Cartagena, la famosa fragata Numancia, y iban a ir a recibirle. Y Pablo Angulo se volvió a mirarle con una de esas miradas que prometen, quizás considerándolo una chance de hacer su persona, probablemente lo era, probablemente estaba un poco, había un poco de coña en aquello, pero una mirada de esas que te dice: mira, mucho cuidado con este que no te quiere bien. Y le responde: general, a todo cerdo le llega su San Martín. Que como sabéis vosotros, San Martín, sí, aquí en España, es la fecha de la matanza del cerdo. Sí, a mí esto ya me parece que es como para tomárselo en cuenta. Bien, aparte de misivas de muerte y un atentado que sufrió antes, ya veis que señales más importantes le iban llegando. No era del todo necio Prim, no creéis que era del todo idiota, pues aparte, pues era el jefe del gobierno, tenía un servicio de escoltas. Tenía un encargado de escoltas y tenía un aparato de seguridad a su alrededor. Todas las protecciones que puede esperarse un presidente del gobierno. Y bajo las ropas, además, su mujer le había convencido de que llevara una cota de mallas a modo de chaleco antibalas. En aquella época no había chalecos antibalas como los de hoy. Pero bueno, contra perdigonadas y tal, tú llevas una buena malla, que digo yo que sean mejores que la de los celtas en aquella época, pero vamos, que es la misma idea de anillas de hierro o acero eslabonadas entre ellas, cubriéndote. Pero quizás no se ha aventurado a decir que no valoró las amenazas en lo que valían. Curiosamente, ocurrió que también tuvo una nueva posibilidad de librarse de lo que pasó aquella noche, porque tenía una invitación. Prim era masón, que antes, por cierto, hemos hablado que los masones están metidos en todo. Pues resulta que Prim era masón y estaba invitado en aquella época en España. La verdad que casi todo Cristo era masón. Todo el mundo estaba en masón, sí. Sí, en aquellos gobiernos y tal, casi todo Dios era masón, así que era inevitable. Pero por lo visto, y aquí nos metemos en más arena, estaba enemistado con parte de la masonería. De todas formas, estaba invitado por aquella noche, fijaos qué curioso, estaba invitado por el gran maestre Moraitaipara, tengo que leerlo así porque no entiendo cómo se lee esto, Moraitaipara, a la cena de la celebración del solsticio de San Juan del Invierno, en la logia masónica del Hotel Cuatro Naciones, situado en la calle Arenal. Prim se excusó. Fijaos que si hubiera aceptado esta invitación, pues mira, se habría evitado su destino. Pero Prim se excusó, alegando cansancio, y atendió al gobernador civil de Madrid, que le adelantó que había una conjura republicana contra su persona. Vale, pues dijo: muy bien, pues ya la atenderemos en su momento. De verdad, parece que la fatalidad se va encaminando hacia ella. Creo que no soy el único que va viendo cuervos en el cielo. Sube al carruaje con el que se va a ir a casa y sube con los diputados Sagasta, Rodrigo, la calle Sagasta. Sagasta y Herreros de Tejada, pero antes de salir, estos diputados recuerdan que tienen algo que hacer y abandonan el coche, dejando al general solo con su secretario personal, que se llama Nandín. Curioso. Sí, todo el mundo sabía que lo iban a matar menos él. Bueno, él también lo sabía, pero lo ignoraba. Él sabía que iban a por él, pero pasa como tantos. Es como el César, es como todos. Saben que vas a por ellos. Ellos se consideran más machos y más valientes que ellos. Creen que en el fondo no van a tener huevos. Y creen que si tienen huevos, que los van a poder prever antes y que les van a poder manejar, que se van a librar. O sea, no creen que vayan a ser tomados por sorpresa. Pues que eso consiste, el asesinato y el atentado, en tomarte por sorpresa principalmente. Bien, es noche cerrada. Estamos en diciembre. Estamos al 27 de diciembre y hace un frío que pela. En las calles de Madrid hay una buena capa de nieve. Se chasquea el látigo y el cochero dirige la berlinga hacia el camino del Ministerio de la Guerra por la calle del Turbo. dentro de la Berlinga, Bren está departiendo con su secretario o imbuido en sus pensamientos de hombre de Estado, no lo sabemos. Va el coche, clip-clop, clip-clop. La calle del Turco está justo en la esquina, en la calle de las Cortes, enfrente del Palacio del Palace. El nombre actual, por cierto, de la calle del Turco es la del Marqués de Cubas, por si lo conocéis, está ahí cerca de la calle Arenal. Cuando vamos a desembocar el carruaje, al paso del carruaje, dos carruajes, al paso de la calle del Sordo, están bloqueando la salida. Con lo cual, el cochero y la berlinga se detienen. Porque el camino de repente está bloqueado. Y antes de que nadie pregunte qué pasa, embozados en capas y empuñados escopetas cortas, bajan de las berlingas varias personas junto con otras que se acercan desde un portal cercano. Sacan escopetas cortas de debajo de las capas y disparan contra la berlinga. El cochero grita: "General, disparan contra nosotros". Una voz desagradable cargada de odio por el ayudante, que el ayudante de Prim más tarde aseguró reconocer, se alza: "¡Disparadle, puñetas, disparadle!". Era la voz de José Angulo. Tras la primera descarga, todos se quedan quietos, unos segundos inmovilizados, quizás porque en una parte de su subconsciente comprenden la trascendencia del momento. Pero al poco rato se realizan dos descargas más por ambos lados del carruaje. El cochero reacciona y resta el látigo. Rápido, el carruaje carga contra los coches que le cerraban el camino y se abre paso con la embestida. Y se dice que Prim, herido, protestó: "¡Ay de mí, me han matado los míos!". Bueno, toda esta escena que os he relatado, de cómo el coche es parado por otros dos, cómo la berlinga con sus caballos es parado porque la boca calle está cerrada por otros dos carruajes, y cómo al final cargan con los caballos y se abren paso, quedaros con ella, porque resulta que las investigaciones recientes dicen que nada hay de todo eso, que eso no fue así. Pero bueno, le han disparado unas cuantas cargas de perdigonadas brutales al general Prim. Consiguen llegar a la calle del Barquillo, donde hay un segundo grupo de terroristas, pero estos deben de pensar que el general estaba listo y le dejan pasar sin intentar detenerle. Durante este tiempo, Prim estuvo acompañado por su ayudante Nadine, que también sufrió una herida en la mano. Bien, por fin llegan a lo que es el Ministerio de la Guerra, que hoy es el cuartel general del ejército, que está en la Plaza de Cibeles, que es donde tenía Prim su residencia. Le llevan allí donde ya y le tienden sobre un sillón, donde llaman al médico y le hacen las primeras curas. Y en principio, como estamos ahí urgente, no me voy a detener en el tipo de heridas, pero en principio, aunque tiene varias perforaciones en el hombro, un dedo medio amputado, sobre todo una profunda herida en el codo, etcétera, en principio, después de limpiar las heridas y de un primer reconocimiento, los médicos dicen que no debería haber peligro para su vida. Casi inmediatamente se presenta el regente, el general Serrano, con otros allegados suyos, y se inicia la recuperación de Prim. Se hacen unos comunicados oficiales en los que se da a entender que el general Prim ha sufrido unas leves heridas, ha sufrido un pequeñito atentado, se da a entender más o menos, pero que se repone bien, que se está reponiendo correctamente, que en lugar que a recoger al rey va a ir el almirante Topete, ya que Prim ahora está indispuesto, y que sus funciones lo va a cubrir curiosamente el general Serrano. Qué curioso, todo esto con el beneplácito de Prim. Van pasando un día y va pasando el otro, y Prince se está recuperando bien. El general Serrano, que estábamos, como os había dicho, apartado del poder, ahora está otra vez en el núcleo del poder duro. El general Topete, que como os había dicho, había votado por el otro rey, por Montpensier, está ahí de camino para recoger al rey Amadeo de Saboya. Y de repente, el día que llega el rey, ¡ah! Mala suerte. El general Prim ha muerto. Resulta, dice el informe, que las heridas se han infectado, que no ha podido hacer nada y que en el fondo sí que eran mortales de necesidad. Así que cogen y le dan un comunicado en el que el general Prim ha muerto, y dicen incluso que al momento de morir Prim se levanta convaleciente y dice: "¿Qué día es hoy?". Dicen: "Hoy es 30, general". Le dice: "El rey llega y yo me muero. Viva el rey". Eso dice la versión oficial. Sí. No se sabe nada de los... Bueno. De quién instigó el asesinato de Prim. No se sabe cuáles eran las manos ocultas detrás del asesinato de Prim. Todo queda en las tinieblas de la historia hasta hace realmente poco. Y es aquí cuando ya nos metemos un poco en las investigaciones que se han estado llevando muy recientemente, precisamente en el 2012, por Francisco Pérez Avellán, que al mando de una investigación, de una comisión de investigación del Madrid Prim, del general Prim, han cogido el sarcófago en el que estaba embalsamado, el cuerpo embalsamado del general, y lo han investigado con técnicas modernas. y da para mucho tema, porque la verdad es que ha sacado muchísimas conclusiones impresionantes. Pero entre de otras os voy a hacer unos apuntes. Primero, el general Prim fue estrangulado. Se le descubren unas marcas en el cuello que con la ciencia moderna, con las historias forenses que hacen hoy en día, que son mucho más eficientes, descartan otras posibilidades como que la camisa le apretara o el retraimiento de los procesos de embalsamiento. Y que el hombre fue estrangulado probablemente por una cuerda, por un cordón, en su propia casa. Sí, sí. Probablemente por un allegado. Claro, eso no es lo mismo que te vengan unos tíos y te asalten y te peguen tiros porque te quieren matar y tal y cual. No, es que alguien se ha metido ahí cuando tú estás convaleciente y te han asesinado. O sea, te han asesinado. Exactamente, además, por sus allegados. Y además, es que la versión oficial contradice eso. Con lo cual, había un contubernio que no veas. Claro, toda esa película de que os he contado, de cómo el carruaje embiste los caballos que le paran, el conductor chasquea el látigo, los caballos se encabritan y se abren paso hacia la calle para huir de aquella encerrona, en realidad dicen que no, que hubo un silbato, los terroristas retiraron los caballos y dejaron irse al carruaje, lo que también tiene un sentido mayor si entendemos que luego más tarde había un segundo grupo que estaban esperándoles y que sin embargo les dejan pasar. ¿Cómo les dejan pasar el segundo grupo? Si creen que, porque creen que están muertos. ¿Y cómo lo saben? Porque el primero les ha dejado pasar. Tiene mucho más sentido. Otro punto más interesantísimo. ¿Os acordáis de todo lo que os he dicho del general Serrano? Resulta que el general, apenas llega herido a su casa, se presenta el general Serrano antes que el juez de instrucción. Joder, para un tío que es regente del gobierno y que estará ocupado, llegar por la noche antes que se entere nadie a la casa es curioso. Pero es que además el general Serrano evita que el juez de instructor se entreviste con Prim, le impide el acceso. Cuando tiene que ir a tomar declaración, el general todavía está vivo, ¿no? Convaleciente, quizás herido de muerte. Sí. El juez de instrucción, pensar en las películas de ahora, se acerca y dice quién ha sido, qué tal y cual, y habla. ¿Puede usted dar un nombre? ¿Puede usted decir algo? No. Antes de que llegue, le corta el paso el general Serrano, lo siento, está muy malito, nosotros nos encargamos de él, usted no. No, pero déjeme pasarle que soy el juez y que soy el juez de instrucción y carajo, y tengo que verle. Ya, pero yo soy el regente, yo tengo ahora mismo el mando absoluto y yo te digo que ahora no, porque estoy muy preocupado por la salud del general y usted ahora no puede pasar que está muy malito. Sí, sí, sí. O sea, claro. Yo creo clarísimamente que todo esto apunta al general Serrano. Bueno, pero como os he dicho, hay muchísimas manos negras. De hecho, el cuerpo de embalsamado de Prim se encuentra que le han vaciado los ojos y le han puesto dos... Y mira que hablamos de hace nada. Y le han puesto dos cuencas de vidrio en forma de ojos de cristal de una extraordinaria calidad. Hay unas fotos por ahí, tengo que pasaros los links, que son impresionantes. Uh-huh. Y yo lo he encontrado gran parte de esto por Libertad Digital. Es bastante, toda esta historia es muy apasionante. El tema es que dicen que eso también se relaciona en parte con la masonería, con ritos masónicos en los que Prim era partícipe. Pero bueno, en principio sí. En principio se ha llegado a concretar que la mano detrás de todo esto, según las investigaciones siempre de Francisco Pérez Avellán, en las que yo os recomiendo que ahora que hay mucho material al respecto, se puede por fin mirar mucho sobre este magnicidio, pero en principio todo estuvo promovido por el duque de Montpensier desde la parte económica. El atentado y todo este rollo lo hizo en la parte de financiación el duque de Montpensier, rencoroso con Prim, quien le estaba dificultado sus aspiraciones de llegar al trono desde que le ayudó con la gloriosa a derrocar a Isabel II para que luego ponga a Amadeo I de Saboya. No, de eso nada, pequeñín. Coge y está detrás del asesinato de Prim y más tarde va a conseguir que se vaya Amadeo de Saboya, etcétera. Desde la parte política está Serrano, está el general Serrano, que estaba retirado del poder y él quería llegar al poder. Y la parte política creo que se dice que es él el que lo mueve principalmente. Y luego está también el general Topete, el almirante Topete, que también está metido en el ajo al ir a recoger al rey, al ayudar en todas aquellas cuestiones que decían que el Prim había dicho tal, esos 3 días que dicen que sigue vivo, en realidad no, está muerto desde el primer día. Es que es bastante fuerte. Así que toda la política, todas las decisiones de Estado y políticas que se van tomando y todos esos nombramientos de que Serrano va a ser tal y el otro va a ser cual, pues en realidad Prim ya está muerto, no lo ha hecho, no ha tenido nada que ver. lo han hecho los conspiradores, que son evidentemente los beneficiarios. También apunta la investigación a una influencia bastante grande de la masonería. Uh-huh. Aparte de que físicamente, es decir, si políticamente lo mueven Serrano y los políticos que están contra él, y económicamente lo mueve el duque de Montpensier, físicamente el republicano José Angulo y estos otros son los que van con las escopetas, con unos pistoleros profesionales, los que les descerrajan los tiros en aquella emboscada en la calle del Turco, y luego consiguen toda la financiación y, aparte de estar muy bien pagados, consiguen todos los medios para poder abandonar el país y retirarse tranquilamente. Uh-huh. Y bueno, y yo os recomiendo que, ahora que sí que hay un poco de información, en este caso, este misterio de misterioso asesinato de la historia, pues se está resolviendo, pues que se está resolviendo precisamente pues desde el 21 del 6 del 2012. O sea, es impresionante, y se ve un sumario en el que se empieza a contar a toda la gente. Es que habían unas... había miles y miles de un sumario de la investigación del PIN que fueron ocultadas, que fueron ninguneadas. Cosas tan fuertes, como os digo, como que al juez de instrucción no le dejaron acercarse a PIN. No le dejaron acercarse a PIN. Es increíble. ¿Cómo abres una investigación y no te dejan acercarte al cuerpo? Y dices, ni vivo ni muerto, es que no te dejan acercarte. Y dices, vaya. Y eso, y que aparecen causas de que PIN, probablemente las heridas no eran fatales, y sin embargo, por si acaso, como le tenían un miedo terrible por la suerte que tenía este hombre, pues cogieron y le estrangularon ya dentro de su casa, estrangulado. Y es que eso es, hablamos de otra cosa. Uh-huh. Y bueno, aquí están los datos para que les echéis un vistazo. Yo he intentado ser breve. Sí, bueno, lo que se ha podido, pero la verdad es que este caso de magnicidio, ¿no? Pero obviamente es un asesinato interesado, en España, pues prácticamente pasa desapercibido, porque como pasa hace tanto tiempo y tal, y había tantos intereses creados, y la versión oficial no viene nada, no tiene nada que ver con lo que al final se ha averiguado, pues claro, la gente que conocía, oh, pobre Prín, no ha tan atentado con él, en fin, pues eso. Tony quería comentar. Bueno, entre los candidatos también, aparte en esto, se hablaba también, pues no olvidemos que en ese momento en España había el carlismo se había alzado, estaba el Carlos VII ya peleando por allí por el norte, se hablaba también de él, porque bueno, al fin y al cabo gran parte de sus méritos había sido luchando contra el carlismo. Y también hay otro sospechoso del que no se ha hablado mucho, pero también está ahí, que era las élites españolas en Cuba. No en vano, porque Prim estaba casado con una mujer cubana. Y se ve de que, bueno, dentro del nuevo proyecto de la monarquía del rey Amadeo I, se hablaba pues de un posible incremento de autonomía con Cuba. E incluso había una canción, bueno, eso podía haber causado, haber colaborado a la conspiración de Prim, que queda muy reflejado en una canción cubana que habla de que el tiro sonó en Madrid, pero el gatillo se apretó desde La Habana. Sí, mira, curioso, yo eso no lo sabía. Vamos, yo creo que tiene bastante sentido, vamos. Hay, es que, en realidad, todo esto, cuando hay una muerte de estas, como veis, hemos visto varios casos en los cuales no hay solamente un interesado, sino que suele haber varios que podrían impedir eso, o avisar, o lo que sea, y están todos de acuerdo en que se realice. Y al final, pues sucede, por fin. Eso está clarísimo. Bueno, y vamos a contestar las preguntas de nuestros oyentes. Vamos a empezar por la de Mr. Enfermero, que es arroba Sadinger, con H, ¿no? Ese Sadinger. Que nos pregunta, ¿os atreveréis a comentarle el accidente de caza del rey? Bueno, pues muy oportuno, pero la cosa oficial es que fue un accidente, obviamente, y mató a su hermano, que era el que iba a heredar, si no me equivoco. Estoy en lo cierto, y vosotros, yo creo que eso es así, ¿no? No, el hermano del rey no fue el que se decapitó. Ese fue el primo de Borbón Dampierre, que era el rival, uno de los rivales de Juan Carlos, era de la dama de los Borbón Orleans, me parece. Uh-huh. y era uno de los rivales de Juan Carlos, que no llegó a la corona pues porque Franco prefirió a Juan Carlos que no a, a Alfonso de Borbón, y ese fue el decapitado, ¿no? Me refiero, creo que es el hermano mayor, que si no recuerdo mal, pues este era un accidente de caza jugando con armas en el pabellón de caza del padre de Don Rey, Juan. Sí. De Don Juan, pues le pegó un tiro sin querer y bueno, con mortal resultado. Sí, cierto, que pero era un crío cuando pasó eso, ¿no? Era un niño. Pero, y luego no me acordaba yo de él. Lo que es, la otra muerte, la que hemos nombrado, la de Alfonso de Borbón, esa también era, vamos, es clarísimamente un caso de una muerte de estas oportunas, bueno, porque era rival, ¿no? Y de repente se muere, además se muere en una esquiando y un cable que está por ahí tendido, pues lo que hace es lo decapita, o sea, lo decapita, vamos, que lo degolla. Y él iba bajando y se lo encuentra y muere así. En fin, bueno, bastante sospechoso. No sé, yo desde luego en el caso de su hermano no veo ahí nada extraño. En el otro, bueno, puede prestarse un poco más ahí a intrigas palaciegas, ¿no? Pero tampoco creo que haya nada extraño. Bueno, pues vamos a pasar al siguiente. Nos han pedido también los de los opositores rusos. Bueno, esto lo resumo yo muy rápido, que le estuve echando un ojo y vais a ver qué cosas más curiosas. La primera asesinada, porque realmente fue acribillada a tiros en su ascensor, aunque ya la habían detenido y ella dice que la intentaron envenenar varias veces, en fin, que atentaron varias veces por su vida y en el ascensor la encontró una vecina cosida a tiros. Y bueno, pues ella ya denunciaba que iban a por ella porque ella era una periodista que cubría las informaciones de la guerra de Chechenia. No es que fuera muy contra las acciones del gobierno ruso, pero lo que sí es cierto es que no se cortaba, decía las burradas que hacían los rebeldes y las burradas que hacía el ejército ruso. El caso es que ella murió justo, casualidad, el día anterior al cumpleaños de Putin. En fin. Bastante curioso. Y el que está, bueno, se investigó, se juzgó a los tipos y salieron absueltos, a unos sicarios salieron absueltos por falta de pruebas. Obviamente era una persona bastante difícil para el gobierno ruso y muy incómoda. Bueno, desapareció. Y quien estuvo encargado de investigar todo eso fue Alexander Litvinenko, que, oh casualidad, lo recordaréis porque este tío, que habrá visto, que desertó de los servicios de inteligencia rusos y se fue a Inglaterra y empezó a trabajar para el servicio de inteligencia británico. Y este señor pues fue asesinado con polonio, dejando un rastro por toda Europa, bastante obvio, como diciendo, mira, hemos sido nosotros, vosotros lo sabéis, pero no podéis hacer nada. Porque somos los rusos y metidos con nosotros. En fin, bastante curioso. Y otro asesinato es el de Berezovsky. Bueno, asesinato, muerto en extrañas circunstancias, está investigando, tal es así que han ido todos los, como diría, el CSI británico a investigar como si fuera un asesinato. O sea, no una muerte natural, porque el señor podía haberse muerto de un ataque al corazón. Este hombre fue muy crítico. Era un magnate ruso que tenía televisiones allí en Rusia, era bastante crítica contra Putin y enseguida Putin se lo quitó de encima. De hecho, cuando iban a detenerle, el tío se escapó y pidió asilo político en Gran Bretaña y vamos, el Reino Unido le dio acogida como si fuera un refugiado político. O sea, estamos hablando de casi guerra fría en ese sentido, entre Gran Bretaña y Rusia. Bueno, pues todas estas cosas podríamos llamarles de opositores rusos frente a Putin. Al final salió Putin ganando de todo esto. Es bastante obvio, ¿no? Yo creo que en estos casos está muy claro. O sea, Rusia, desde los tiempos del NKVD, después KGB, ahora FSB, o sea, este tipo de guerra sucia así con envenenamientos, muertes que parecen accidentes, tal. Es muy típico, o sea, es muy muy ruso, y no hay que olvidar de dónde viene el amigo Putin, ¿eh? O sea, que Putin fue agente del KGB y todo este tipo de argucias y triquiñuelas las conoce y estoy seguro de que las ha usado más de una vez. Uh-huh. Estos son de los que nos hemos enterado. Sí. Bueno, pues ya veis cómo están las cosas en Rusia. Luego nos preguntaba también @chichu_d_dog, todo esto en inglés, ¿no? Excepto lo de Chichu. Nos pregunta por Jaime Garzón. Nos recomienda que indaguemos en ello. Bueno, yo lo resumo un poco como que el tío es un periodista bastante popular y bueno, pues como que le encargan intentar mediar para acabar con los problemas de pues esa guerra, vamos a hablarlo así, la guerra que había en Colombia entre la FARC, los paramilitares, el gobierno colombiano, en fin, pues todo ese lío que tenían allí. Y entonces el tío estaba mediando. Lo que pasa es que cuando hay situaciones de violencia hay, obviamente hay muchos negocios entre medias y hay gente que vive de eso, básicamente. Bueno, pues el tío fue a mediar, se reunió con un líder paramilitar para que se reunieran con otro. Pues en la primera, después de esa primera reunión, el tío tuvo claro que se lo iban a cargar. Dijo, tengo 48 horas de vida. Y efectivamente fueron unos sicarios, lo pararon con unas motos y lo acribillaron a balazos. Y bueno, la investigación después y lo que han ido comentando unos líderes paramilitares y otros y tal, bueno, pues que un líder paramilitar, el primero con el que se entrevistó, pues había encargado la muerte a unos sicarios, a una banda de delincuentes y se lo había encargado porque efectivamente eso, la situación de violencia y ese estatus que habían conseguido, pues les convenía y no querían perderlo. Y este tío estaba haciendo una labor, pues que era muy interesante para acabar con esa violencia. En fin, pues a la mafia no le interesa dejar de ser mafia, como por decirlo de esa manera. En fin, muy lamentable. Y pues bueno, nada personal, son negocios. Sí, son negocios. A veces se dice, no, es que a ETA no le interesa desaparecer porque hay mucha gente que está viviendo de eso. Pues un poco así. Y si tú eres un líder paramilitar, pues tú eres alguien y a lo mejor si deja de haber todo eso, ya no eres nadie. Es el tema. Bueno, y luego tenemos una pregunta que nos hace en Facebook. Miguel Martínez Cebreiro nos pregunta por el almirante Darlan. Creo que lo sabes tú, Tony. Sí, era un almirante de la Marina Francesa de la Segunda Guerra Mundial que tenía la particularidad de, durante el gobierno de Vichy, haber tenido un cargo importante. Entonces, el contexto es en la Operación Torch, que fue el desembarco de los aliados en las colonias francesas de Argelia y Marruecos. Pues en el momento que tuvo lugar este desembarco, pues bueno, el almirante Darlan voló la vigilancia que le habían sometido los alemanes y voló hacia Argelia, pues mirando de dar a los aliados un interlocutor para formar pues un gobierno francés unido. ¿Qué pasaba? Pues entonces, pues bueno, también había un coronel en Londres llamado De Gaulle al que le interesaba pues también postularse pues como el interlocutor válido de los aliados ante un nuevo gobierno francés, o ser su hombre fuerte. Y la cosa fue que, bueno, dentro de los círculos conservadores, pues se enfrentó una conspiración para enviarlo a intentar asesinar y bueno, fue un joven francés que se acercó, pues bueno, lo esperó en su despacho o al del Palacio de Verano de Argelia, y cuando él llegó pues le pegó 3 tiros con una pistola. El chico fue cogido, fue capturado. Respondía al nombre de Bonnier de la Chapelle y bueno, el mismo día que fue capturado fue sentenciado a muerte y ejecutado. Una muerte pues que siempre se atribuye a una cierta conspiración porque fue muy oportuna. Porque le dejó el camino bastante libre a De Gaulle pues para poder postularse como el líder de la Francia Libre. Pues ya lo veis, ahí tenéis a De Gaulle que va muy bien y se quedó muy a gusto después de la muerte de Darlan. Como veis, hay muchos casos de este estilo. Antes de que se decida quién va a gobernar, pues muere justo uno de los opositores y el otro que queda pues se lo lleva. En fin, nos preguntan aquí también por bueno, nos pregunta Pachi Apellanis de Frutos en Facebook, nos pregunta por el grupo terrorista Baden-Meinhof, aunque en realidad no se llamaba así, pero sus dos líderes más principales, uno se apellidaba Bader y otro otra, porque es una terrorista, se llamaba Meinhof. Era de tintes así, es un grupo terrorista de tinte así comunista, en fin. Y atentaba en la Alemania, esto lo enmarcamos en las dos Alemanias, y atentaba en la Alemania occidental. Cometen los atentados, los capturan, y lo malo es que empiezan a aparecer seguidores de esos, de estos terroristas, y empiezan a cometer atentados dedicándoselo a ellos, ¿no? Los van nombrando, bueno, como si se creara, estamos en los inicios de un grupo de terroristas, y empiezan a aparecer más seguidores que los empiezan a imitar, aun teniéndolos capturados a estos, ¿no? Que son los iniciadores. Y bueno, pues los tienen en una cárcel de máxima seguridad que se crea exprofeso para eso. Y se logran comunicar, aunque están incomunicados, se logran comunicar por, entonces, a través de los abogados, mandándose pues cartas en clave y cosas así. Y bueno, una noche, casualidad, no solamente Bader y Meinhof aparecen muertos con otros compañeros, unos con tiros, otros con cuchilladas en el corazón. Una de ellas, la de las cuchilladas en el corazón, de cerca del corazón, sobrevive. Y ella dijo que había sido un asesinato del Estado alemán. Y claro, uno se pregunta, en una cárcel de máxima seguridad, ¿cómo logran meter armas y para que se maten y se matan todos a la vez? Es muy, muy sospechoso que coordinen eso. Lo cierto es que el gran beneficiado fue el Estado alemán, porque el movimiento quedó muerto en ese momento, o sea que se acabó lo que se daba, y luego se descubrió que sí que había fallos de seguridad, que podían haber pasado las armas, pero aún así es muy difícil, y una de las supervivientes de ese supuesto suicidio colectivo pues niega que haya sido un suicidio colectivo, y sino que fue un asesinato gubernamental. Bastante, esto yo creo que prácticamente todos lo conocen, os habrá sonado esta historia alguna vez. Obviamente fue un asesinato oportuno, si es que fue un asesinato. ¿Qué más? Nos pregunta Oscar Roldán por Patton, ¿fue un accidente oportuno? Jesús, ¿tú querías contar la historia? Sí, yo quería contar la historia porque es curioso. Yo vi la historia esta de la posible muerte no accidental de Patton, la vi hace tiempo en una película, ¿no? No recuerdo ahora el título, y me llamó la atención. El caso es que cuando vi la pregunta, pues decidí investigar un poquito más, y resulta que es una teoría que no es algo nuevo, ni es algo marginal. De hecho, hay un libro escrito por un tal Wilcox que se llama Target Patton, y todo el argumento del libro, todo el libro gira alrededor precisamente de esta muerte, de quién salió realmente beneficiado, ¿no? Bueno, creo que todo el mundo conoce a Patton, los que hayan escuchado los episodios sobre bravuconadas y rodomontadas mucho más, y creo que necesita poca presentación. O sea, uno de los mejores generales del estado, o sea, del ejército estadounidense, vehemente, algunos dicen que un poco loco, y que, bueno, poco después de acabar la guerra, estaba de camino a, le destinaron como jefe militar de la zona de Baviera, y sufrió un accidente de lo más, entre comillas, tonto, que le costó la vida. Eso es, digamos, la versión oficial. Lo que cuenta el libro es que, bueno, todos saben que Patton, bueno, además él lo había mencionado, lo había dicho públicamente, él estaba convencido de que después de acabar con los alemanes había que seguir con los comunistas. O sea, Patton no se quería detener en Berlín, sino que quería haber continuado hasta Moscú. Pero claro, eso no era lo que digamos interesaba en aquellos momentos. Además, también se dice que, bueno, pues que Patton tenía pruebas de que lo que era la oficina del alto mando había tomado algunas decisiones por favorecer en un momento dado al aliado ruso, que les había costado la vida a miles de soldados americanos, y que, bueno, lo iba a hacer público, ¿no? Entonces se supone que lo que pasó es que el accidente había sido provocado y no fue lo suficientemente efectivo. Patton, en lugar de morir, se rompe el cuello y queda paralizado, pero vivo. Entonces lo trasladan al hospital, y está en el hospital cerca de 12-13 días, en los cuales él va sufriendo una mejoría, va experimentando una mejoría, hasta el punto de que iba a volar a Estados Unidos a recibir tratamiento, porque parecía ser que finalmente iba a tener suerte y no iba a quedar parapléjico. Total, que lo que cuentan es que, bueno, pues que a determinados sectores dentro del propio ejército americano no les importó el hecho de que el NKVD, el precursor del KGB, pues decidiera terminar el trabajo del supuesto accidente amañado envenenándole y haciéndolo parecer como si fuera una embolia. Uh-huh. Más que nada aprovechando el historial médico de Patton, que ya había sufrido dos embolias con anterioridad. Entonces, ¿hay quién hubiera sido el beneficiado? Pues evidentemente Rusia. Evidentemente, de ser cierto esto, pues el gran beneficiado hubiera sido Rusia, puesto que se quitó un enemigo poderoso, un enemigo con redaños y con influencia dentro del ejército americano, e indirectamente el propio general Eisenhower, que después llegó a ser presidente. Y era incómodo para los propios Estados Unidos y para la cúpula militar. Supone que, claro, estadounidense. Patton se había convertido en algo incómodo. O sea, ten en cuenta que Patton, o sea, había llegado incluso a armar a las milicias alemanas que tenía él, usándolas como policía militar en Baviera, las había llegado a armar y a arengar contra el enemigo bolchevique. O sea, y Patton estaba muy mosqueado y muy dolido por el hecho de que no lo hubieran dejado avanzar hasta Berlín, para que llegaran primero los rusos con el tema de darle su gasolina a Montgomery. O sea, Patton se había convertido en algo incómodo dentro del propio ejército americano. Bueno, pues pasamos a otro asesinato, dejamos a Patton y nos metemos en Rommel. Nos pregunta también Oscar Roldán sobre el suicidio inducido de Rommel, que también es interesante. Dice que, aunque tuviera algún tipo de conocimiento sobre la Operación Valquiria, que su papel en esa Alemania post-Hitler hubiera sido muy relevante en caso de que la operación hubiera tenido éxito. Y realmente Rommel no tenía ningún tipo de grado de participación en el complot. Pues, hombre, yo creo que en eso estamos de acuerdo. Y, bueno, fue un asesinato oportuno. Yo creo que fue un poco de traición. Se sintió traicionado Hitler y directamente le dijeron que... ¿Verdad, Rodrigo? Bueno, le dijeron, suicídate y así cubrimos el expediente. Aunque él después no tuviera, simplemente con el conocimiento o algo así, pues ya la sombra de la duda ya era demasiado para Hitler. En ese momento que había sido pues atacado, ¿no? Y se podía sentir vulnerable. El precio de la dictadura siempre es la soledad. Claro. No te puedes fiar de nadie. Eso es. Y menos de la gente con carisma. Y Rommel era un general súper carismático. En ese sentido. Bueno, pues pasamos rápidamente a Jordi Quiles, que nos pregunta un poquito de conspiranoia con Carrero Blanco. Se pregunta se habla con bastante soltura de la trama de la CIA en el asesinato, básicamente porque estaba cerquita de donde ocurrió el atentado a la embajada de Estados Unidos y decían, pues, ¿cómo es que no sabían nada de esto? Y les construyen un túnel al lado. ¿Sabéis algo más sobre esto o es solamente ruido? Gracias. Entonces, bueno, creo que entre Jesús y Tony queréis comentar algo. Dices conspiranoia del plan islero. ¿Qué es esto del plan islero? Plan islero lo mencionaste en anterior histocast de amenaza nuclear y era el nombre del proyecto nuclear de español. Uh-huh. Sí. Y se ve pues de que había tenido conversaciones con embajador americano pues hablando pues de que se iban a dar pasos adelante con este proyecto. Y creo recordar que en un número de la revista Historia y Vida, pues ahora mismo no recuerdo qué número, que fuera el que precisamente hablaba del plan islero, se hablaba pues de que quizá cuando estaban montando todo el atentado, pues los servicios de inteligencia americanos tenían noticia de ello, pero miraron hacia el otro lado, porque juzgaban de que una España en transición con armamento nuclear pues podía ser peligrosa. Uh-huh. Y, bueno, tiene bastante sentido, la verdad. No interesaba a uno y bueno, dejaron hacer para que se debilitara y no se pusiera ahí, no hubiera una oposición fuerte para seguir desarrollando el arma frente a las exigencias de Estados Unidos. En fin. De todas maneras, con Carrero Blanco, lo que también, vamos, además esto ha salido en algún que otro reportaje, es verdad que la embajada estadounidense parece ser que los servicios de seguridad detectaron ciertos movimientos extraños y llegaron incluso a notificarlos, ¿vale? Lo que pasa que cuando los notificaron, o los notificaron tarde, o el funcionario que recibió la información no consideró que fuera, digamos, fiable o importante, y como que la dejaron ahí, entre comillas, olvidada, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que Carrero Blanco no era precisamente alguien cómodo o alguien que con el que la gente quisiera contar en una transición, ¿no? Entonces, pues bueno, es probable que tampoco hicieran demasiados esfuerzos por investigar el tema. Bueno, pues pasamos a la siguiente pregunta de Juanma VF, que nos hace en Facebook. Dice Lady D, ¿os imagináis al futuro rey de Inglaterra con un hermanastro musulmán? Ahí lo dejo, gracias. Pues bueno, obviamente era bastante incómoda esa situación y esa relación que tenía con Dodie Fayette, y bueno, hay cosas raras, y todo el mundo ha visto los documentales, ahí no era nada cómodo para el futuro rey de Inglaterra, si es que llega a reinar alguna vez, y no hablo del supuesto hermanastro, hablo de Carlos de Inglaterra, en fin. Tenemos también una pregunta de Nico Carrillo Patiño. Nos pide que hablemos de Ahmad Shah Massoud, el león del Panjshir, que todo el mundo, si tiene un poco de memoria, yo me acuerdo de esos documentales que sacaban ahí, el tío pidiendo ayuda en los medios de comunicación en las montañas de Afganistán, y que un día pues lo mataron y dice, hostia, mata a este tío, y bueno, pues dice, joder, se lo han cargado. Hace poco lo estaba viendo por la tele y bueno, y después ocurrió el 11S y después Estados Unidos atacando ahí, y entonces nos acordamos del león del Panjshir, que lo bien que combatía a los talibanes y claro, lo que había pasado. Al tipo este se lo cargaron en una supuesta entrevista, otra más, y el cámara era un cámara que llevaba una bomba en la propia cámara. Sí, y cuando lo estaba grabando, pues lo hizo explotar, se suicidó. Era un talibán suicida de estos y lo liquidaron. Esa fue la única manera de acabar con ese movimiento que estaba combatiendo los talibanes. Y que ese hombre lo único que pedía era ayuda internacional para poderle, pues como en la guerra de Afganistán contra los rusos. Pedía la ayuda occidental para poder hacer frente a esta gente. Yo no creo que el asesinato de Massoud. El asesinato de Massoud no es sospechoso. O sea, el asesinato de Massoud era, desde el punto de vista de los talibanes, era algo necesario. Sí, sí. O sea, no es sospechoso. Era algo que era completamente necesario, porque era el único que les había estado plantando cara y el único que había sido capaz de retenerles territorio y plantarles cara. O sea, ten en cuenta que Massoud llevaba guerreando desde el año 76. Primero contra la dictadura de Afganistán, después contra los comunistas, después él estuvo en el gobierno como ministro de defensa, y cuando se alzaron los talibanes, contra los talibanes. O sea, Massoud había en un territorio tan digamos tan tribal como es Afganistán, había conseguido el hacer una alianza de todas las tribus del norte. Y había conseguido, pues eso, plantarles cara. De hecho, a Massoud hubiera sido, los Estados Unidos y digamos el mundo occidental, le hubiera interesado muchísimo más como aliado, uh-huh, o como o como futuro presidente de un Afganistán, tal, que por ejemplo el hombre este que pusieron, que Karzai, dentro de lo que cabe parece ser que era un tipo bastante, dentro de que era, bueno, pues seguía la fe islámica y tal, pero parece ser que era un islamismo bastante más moderado, más que nada porque él sabía que necesitaba de Occidente y que a Occidente no le iba a interesar determinados extremismos. Entonces, bueno, más que sospechoso, está claro que desde el punto de vista talibán era un asesinato necesario. Bueno, pues pasamos a los siguientes, que esto tiene mucha chicha. Constantino R. Barroso nos pide a Mola y Sanjurjo, los dos, qué casualidad. Y Tony, de hecho, nos añadía en lo de Mola y Sanjurjo, el accidente aéreo ha matado a muchos fascistas. Y bueno, nos menciona alguno, yo creo que ya se lo dejamos la pelota botando en el área pequeña para que vaya Tony y Metagol. Venga. Bueno, aparte de Mola y Sanjurjo, que bueno, fueron dos accidentes aéreos, uno previo a la guerra y otro pues durante la guerra, pues bueno, tenemos por el lado italiano el accidente aéreo o fuego amigo que mató a Italo Balbo, que era, como muchos veían, casi como un número dos de Mussolini, el gobernador de Libia. También tenemos la muerte en accidente aéreo de Fritz Todt, que fue el jefe de la organización Todt, que fue la que construyó la muralla del Atlántico. También murió en accidente aéreo el as de la aviación Werner Mölders, aunque en ese caso, pues bueno, algunos hablaban pues que quizá el accidente le convino al régimen, porque Mölders era muy escéptico con el régimen nazi. Y también tenemos la muerte del general Edward Dieter, general de tropas de montaña, que conocido por sus acciones en la batalla de Narvik. Y bueno, esto demuestra que, bueno, si veis al líder de Alba Dorada en vuestro avión, pues mejor preocuparos, pues la prima de seguro puede subir un poco. Sí. Bueno, pues ahí lo vemos, ¿no? Qué casualidad. Y también mencionar de que en el capítulo accidentes aéreos, sí, también hay el del mariscal Sikorsky, que bueno, nuestro compañero Ernesto de Zafarrancho Podcast, sí, narra muy bien en uno de sus Zafarrancho en Gotas. Pues nada, otro Instagram más recomendando a Zafarrancho, ya sabéis. Lo que no cubrimos nosotros lo cubre él, o sea que nos vamos complementando. Bueno, también tenemos la pregunta de Víctor M. Fernández, @bicho_Fernández en Twitter. Nos dice, si vamos a hablar sobre asesinatos oportunos, hablad sobre el asesinato de Sarajevo y sobre Gavrilo Princip. Saludos. Yo creo que está bastante claro, ¿no? ¿Alguien quiere hablar de este magnicidio? Hombre, pues yo creo que es uno de los... Yo aquí, más que buscar quién saldría beneficiado, diría quién salió perjudicado, ¿no? Fue lo que desencadenó la Gran Guerra. O sea, yo creo que fue una de esas cosas que nos acabó jodiendo a todos. Y perdón por la expresión. Sí, bueno, pero yo creo que todo el mundo está deseando que ocurriera algo así para que se desencadenaran las hostilidades. Y como, bueno, pues era el heredero, en fin, y ocurría en un país ahí como... Bueno, que no era un super magnicidio, no era el magnicidio de un líder de las potencias principales, aunque Austria en ese momento era grande, pero no era ya la principal, estaba muy en decadencia. Y bueno, yo creo que le interesaba a todo el mundo entrar ahí. No creo que haya sido una cosa organizada, pero sí que dejaron hacer, me da la impresión. Me da la impresión, pero bueno, esto nunca se sabe. Hacemos un fe de rata, ¿verdad, Tony? Sí, he rebautizado a Esteban como Ernesto. Discúlpame, Esteban, no me lo tengas en cuenta. Ahora es Esteban Ernesto. Pues no, ahora en serio. Perdónanos, Esteban. El autor de Zafarrancho Podcast. Bueno, pues nos queda la última pregunta, que es muy jugosa y nos gusta mucho. Nos dice José Guerrero, @JoséGuerrero7. Como ha visto que íbamos a tratar los asesinatos oportunos estos, dice, fenomenal, llevo tiempo indagando sobre la muerte de Rasputín. ¿Es cierto que agentes ingleses conspiraron esos asesinatos? Bueno, chicos, esto yo creo que ya os lo dejo a vosotros. Haced lo que queréis con él. ¿Quién quiere empezar? Ah, bueno, yo me lanzo, porque además el otro día lo estábamos comentando mientras preparábamos el este, y la verdad es que yo creo que la muerte de Rasputín es una de las muertes más bizarras y más, yo que sé, curiosas de toda la historia. Ten en cuenta que fue envenenado, disparado, ahorcado, golpeado, y finalmente, cuando ya pensaban que lo tenían muerto, lo envuelven en una alfombra, lo lanzan al río, y resulta que después en la autopsia se descubre que realmente, como murió, fue ahogado. Sí, pero es, o sea, que después de meterle tiros, una de esas cosas que nadie se podría esperar que, sí, pero Jesús, que sucedieran. Después de meterle los tiros, se van de la habitación y el tío había desaparecido, se había escapado y estaba andando por la nieve huyendo. O sea, una cosa tío, y que cuentan que el tío se tomaba la comida y el vino que estaban envenenados, los pasteles, decían, con cianuro, y decían que el tío se los tomaba pues tranquilamente, con glotonería, mientras se sonreía, mientras les miraba a los demás, y se sonreía como diciendo de fondo, sé exactamente lo que estáis haciendo y conmigo no va a funcionar. Sí, bueno, no, la verdad es que Rasputín es uno de esos personajes, o sea, es un tío que sin ningún tipo de formación, sin nada, llega a unas cotas de poder en la corte zarista, francamente insospechadas. De hecho, parece ser que eso fue precisamente lo que le granjeó la enemistad de gran parte de los nobles. Bueno, eso y el hecho de que se ventilara a sus mujeres tampoco les debió sentar demasiado bien. Y el hecho de que tuviera una influencia francamente preocupante sobre la zarina, hasta el punto de que, bueno, Rasputín tenía cierto regusto germanófilo, y mientras el zar fue a combatir en la guerra, parece ser que Rasputín influenció a la zarina para que tomara algunas decisiones del lado, digamos, no, sino de apoyar a Alemania, sí, el hecho de no apoyar lo suficiente al resto de aliados, porque él no pensaba que fuera, digamos, lo adecuado. O sea, Rasputín llegó a tener poder real sobre el gobierno de Rusia. Claro, por eso la intervención de los... ¿Sí? Por eso la intervención de los agentes ingleses. Yo también he oído de eso. Y bueno, nos pasaba a Tony una foto de Rasputín y sale con un tiro en medio de la frente, clarísimamente una ejecución, ¿no? Y además incluso se ve ahí la marca de la quemadura, ¿no? De que se lo han puesto en la frente y lo han ejecutado. Así que, ¿hasta qué punto es cierta la versión esta de que murió ahí ahogado y tal? Bueno, no, yo creo que está también un poco en la... así en la nebulosa, no está todo muy claro. Hombre, según el otro día en Canal Historia dieron un reportaje sobre la una serie de estas que ponen ellos, ¿no?, sobre la Rusia zarista, y uno de los episodios era precisamente sobre Rasputín, y bueno, el certificado de defunción, por lo menos en el certificado de defunción, aparece que la causa final de la muerte fue el ahogamiento, ¿eh? Sí. De todas formas, algunos amigos míos me han comentado que te pueden pegar un tiro en la cabeza y no morir. Sí, sí, ¿vale? No, no. O sea, parece una barbaridad. Hay gente que le roza una bala en el cráneo y se muere, pero hay gente a la que se le mete una bala en el cerebro y no se muere. Sí, no, porque resulta, bueno, una de las cosas que estaban comentando sobre la tesis de la muerte de Rasputín, o sea, Rasputín era un tío corpulento, era un tío fuerte, y bueno, parece ser que, bueno, pues que le envenenaron tal, y no, parece ser que el cianuro no estaba en las mejores condiciones, no estaba digamos en condiciones óptimas, y bueno, lo que la muerte no le sobrevino tan rápido como debía ser. Entonces, pues, los conspiradores lo que hicieron fue apalearle. Y como vieron que no le apaleándole, no, el tío seguía viviendo, pues le pegaron primero un tiro en no fue el primero, no fue en la cabeza, fue, no sé si fue en el estómago o tal. Entonces le dieron por muerto en el pecho. Sí, ¿verdad? Sí, le descerrajó el duque Yusupov, creo que era, le descerrajó un tiro en el pecho directamente. Se acercó. Entonces, a él y ¡pumba! Le dieron por muerto, se fueron a eso, y el problema es que en la propia agresión, el propio estado de estrés que genera, eso lo que hace es que tu cuerpo genere una serie de, pues genere más adrenalina, genere una serie de sustancias que lo que hacen es que te dan una fuerza ya de por sí, digamos, instinto de supervivencia. Entonces se fue, intentó huir y le encontraron en el jardín y le pegaron un tiro en la cabeza, pero aún así el tío parece ser que lo que hizo fue, el tiro le paralizó, le afectó a digamos lo que es el movimiento, le dejó inerte, pero no le mató. Y que murió, finalmente murió pues ahogado. Bueno, de todas formas, todas estas leyendas, yo creo que no, o sea, la parte mística, ¿no?, de Rasputín, los Clisti, etcétera, pues no convenía para nada a los intereses de los conspiradores, ¿no? O sea, no mola que a un tío que has asesinado o que te quitas de en medio, pues tenga todos estos poderes, porque da más miedo por lo que pueda pasar más adelante. En fin, no mola nada. Bueno, pues yo creo que vamos a pasar ya a las recomendaciones de bibliografía. Y bueno, pues tenemos aquí, nos dice que nuestro compañero Javier Ribelles de Nobilis nos recomienda, bueno, nos dice que no hay mucho de este tema, pero bueno, hay individualmente muchos libros, pero lo suyo nos recomienda La historia secreta de la CIA, incluye teorías sobre el asesinato de JFK, y nosotros recomendamos como ejemplo esa historia secreta, y para que quiera más ahondar en todas esas teorías que Jesús nos expuso y que nosotros debatimos. Bueno, y antes de irnos, pues recordaros que tenéis las camisetas de Histocast en duckberry.com, esa web dedicada a camisetas históricas, bueno, que para que la buscáis este veranito y de paso nos echéis una mano. Y nada, pues vamos a despedirnos ya, porque si no terminamos nunca con este Histocast. Así que despedimos a Jesús, @bucaner en Twitter. Despedimos a Tony, @LordCirencester en Twitter. También despedimos a Alex, a Rodrigo, y por supuesto, pues me despido yo, Goyix, @Salduero. Y nos podéis seguir a todos nosotros en @Histocast, en las páginas de Facebook, de Google Plus y en histocast.com. Así que nada, chicos, venga, vamos a despedirnos todos. Bueno, venga, pues hasta el próximo Histocast. Hasta luego. Sí. Venga. Un placer como siempre, hasta la próxima. Nos vemos en la orgía Clisti de Rasputín. Sí, no. Venga. Vamos afilando los cuchillos para la siguiente. Vale. Semper Fidelis.